Padre eterno, que moras en tu reino, bendito sea tu nombre, Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob. Tú que moras en los cielos, tú que tu gloria es grande y excelsa. A ti, Padre Santo, que venimos aquí día con día, a peticiones de nuestro corazón, haciendo peticiones acerca de nuestro sentir, nuestro pensamiento. Tú bendigas, Padre Santo, a todos aquellos que han conocido de ti y que ponen por obra todos tus mandamientos. Señor Santo, sabemos que las cosas que suceden a nuestro alrededor, el padecimiento, el sufrimiento, la necesidad de cada una de las personas en su cuerpo, son constantes. Tú sabes por qué son todas las cosas y sabes por qué las cosas suceden. Tú que das la vida y tú que puedes quitarla. Tú que tienes el poder de tomar nuestra alma y darle vida. Y tienes el poder para quitar la vida. Te rogamos, Padre eterno, que nos ayudes, que nos guíes siempre y que nos hagas entendidos para hacer tu voluntad. Que siempre nos encamines para hacer lo correcto y lo que te agrada. Y que perdones nuestras inmundicias, nuestras iniquidades, nuestros pensamientos mundanos, nuestra forma de proceder, Padre Santo, cuando nosotros a veces no está en el amor, el cariño, la sinceridad. Pero vamos, Padre Santo, que tú nos guardes de toda especie de mal, de toda cosa negativa, de toda perversión, para que seamos llamados hijos tuyos. Pero vamos, Padre Santo, que de esta manera tú nos vayas encaminando, nos guíes, que nos des de tu espíritu, Padre Santo, para que renovemos nuestro espíritu. Ayuda a renovar nuestro espíritu, Padre Santo, para que todas las cosas que hagamos sea para la honra y gloria tuya, que sean agradables delante de tus ojos, para que no nos des la espalda, sino que siempre nos puedas mirar con agrado y podamos ser parte de este pueblo. Bendice a cada una de las personas que están aquí reunidas y de los diferentes países, Padre Santo, de los cuales han escuchado tu voz y han conocido de ti, que tú eres Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob. Te rogamos, Padre Santo, que en sus hogares haya bendiciones, traigas bendición y vida eterna. Ayuda a la vida, a transmitir esto a nuestros hijos y a los hijos de sus hijos, y así por sus generaciones, y que podamos ser parte de este gran pueblo que tú estás llamando, para que seamos parte de los escogidos y elegidos, y podamos gozar de una vida eterna. Pero muchos de los que estamos acá, y de los que han conocido, hemos tenido tropiezos, Padre Santo, en nuestra salud, en nuestra vida, hay tristeza o dolor, angustia. Por ello te pedimos, Padre Santo, por cada una de las personas que tienen estas necesidades. Te rogamos, Padre Santo, por todos nuestros hermanos, nuestras hermanas que tienen esta necesidad. Te rogamos por Ana Laura, por nuestro hermano Enrique, con nuestro hermano Manuel y su esposa, por Edgar, por Luz Marina Kemba, Luz Marina Soto, Carmenza, Talis de Agua, por nuestra hermana Milevis, por Gilbert, por nuestra hermana Rosamari. Que tú restaures su cuerpo, Padre Santo, y que la ayudes para que sane su cuerpo y que sea enteramente limpia de toda su enfermedad, Padre Santo. Que tú puedas bendecir así también a nuestro hermano Santiago, a nuestra hermana Lulú, a Elizabeth, y a todas aquellas personas, Padre Santo, que tienen necesidad en su cuerpo. Bendigas así, Padre Santo, a Cielo, a la hermana de nuestra hermana Ana, Fernanda, que tú le puedas bendecir a su cuerpo, que tú puedas darle sanación, porque nuestros corazones, Padre Santo, te pedimos, te solicitamos, que escuches nuestras peticiones de nuestro corazón, que nos ayudes, Padre Santo, a ser parte de este gran pueblo, y para que nuestras oraciones sean oídas, que tú traigas sanación a cada una de estas personas que te hemos mencionado, y por cada uno de nuestros hermanos y nuestras hermanas que tienen estos padecimientos, que tú los bendigas y los guardes. Para aquellas personas que se reúnen y las que no se reúnen, de las que no pueden porque no tienen la forma de cómo comunicarse, que tú bendigas y guardes a cada uno de ellos. Que así a cada una de estas personas, Padre Santo, de las que te hemos venido pidiendo diario, día tras día, que tú seas solícito, Padre Santo, a dar sanación a los cuerpos y a la mente, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, a poder permanecer y poder seguir adelante, poder ser entendidos en tu palabra. Y también te rogamos que tú nos des entendimiento para poder entender por qué de las cosas y por qué pasan las cosas. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro amado Yeshua, te damos gracias por cada una de estas cosas que te pedimos día con día. Que tú bendigas, guardes a tu pueblo de toda especie de mal. Que tú nos des entendimiento para hacer este gran pueblo que quiere salvar su vida. Apártanos de toda especie de mal y permítenos ser parte de este gran pueblo. Y así, Padre Santo, ayúdanos para hacer las cosas correctas. Que tú puedas encaminar a las personas que realmente quieren salvar su vida por medio de la fe, que es el Hijo amado, nuestro amado Yeshua. Padre Santo, gracias te damos por todo, pidiendo perdón por nuestras faltas, nuestras ofensas, y que nunca enciendas tu enojo ni tu ira en contra de los que hemos escuchado o oído tu palabra. Antes tengas misericordia, tolerancia, paciencia, como lo has hecho en el tiempo antiguo, lo sigas haciendo con nosotros, Padre Santo. Antes envíe en nosotros una forma de entender que debemos de proceder al arrepentimiento. Guíanos siempre para hacer lo correcto, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro amado Yeshua, te rogamos y te pedimos todas estas cosas, por pedirte perdón por cada una de nuestras ofensas y nuestras faltas, en el nombre de tu Hijo. Amén. Pues, vamos a comenzar, mis hermanos. No sé si mi hermano Adolfo, mi hermano Armando, gusten hacer una oración para que empecemos esta mañana la enseñanza. Sí, mi hermano, yo con mucho gusto, mi hermano. Bueno, vamos a hacer oración, mis hermanos. Pongámonos de pie. Amado Padre que estás en los cielos, bendito sea tu nombre, Señor. Bendito eres, Señor, hoy, mañana y siempre, por los siglos. Padre, agradecidos estamos hoy, Señor, que nos permite, Señor, esta mañana estar de pie. Nos permite en este día el poder estar reunidos y con el motivo de estar en ese reposo, guardar el mandamiento, pero también poder entrar, Padre, a ese reposo que tú das, Padre. Padre nuestro, gracias, Señor, porque nos has guardado, has tenido misericordia de nosotros, tienes compasión de nosotros. Padre, gracias por este día en el cual nos permite, Señor, estar disfrutándolo para poder tener ese gozo, para poder tener esa alegría de que estamos reunidos con el propósito de estar poniendo por obra lo que tú mandas. Gracias, Padre, por este día. Gracias por tu misericordia. Gracias por cada uno de mis hermanos que se hicieron presentes hoy. Los que estamos aquí conectados, los que están allá en casa de mi hermano Alfonso, todos los que están en este momento santificando este día. Gracias, Padre, por este día. Bendito seas, Padre, y te pedimos hoy que nos hables a través de tu siervo, nos hables a través de mi hermano Alfonso, o el que va a traer la enseñanza. Te pedimos para que nos guíes hoy, pero no nada más para ser oidores de tu palabra, sino para ser hacedores. Ayúdanos a retener tu palabra en nuestra mente, a dejarla dentro de nosotros, para que lleve fruto, Padre, para que lleve ese fruto, el fruto bueno, el que es agradable a la vista, ese fruto que es delicioso, que es el que tú provees, Padre. Señor, ayúdanos, Padre, ábrenos el entendimiento para poder guardar esos misterios que están ocultos. Gracias por la vida de mi hermano Alfonso, por aquellos que enseñan, que han dispuesto en su vida dejarlo todo para seguirte a ti y aprender de ti. Bendice sus vidas y guárdalos de todo mal, Señor. Y mira todas las necesidades que ellos tienen, Padre, de lo que necesitan. Ayúdalos, Padre. Provéeles, Señor. Provee de todo lo que necesitan, Padre. De todo lo que ellos anhelan en su corazón. Gracias por cada uno de ellos. Gracias, porque ellos se dedican a estudiar para que tu palabra, Señor, venga a nuestras vidas, para que tu pueblo, la tierra, reciba esa lluvia que cae del cielo, esa lluvia que tú mandas. Esa lluvia que tú mandas a la tierra para que la tierra lleve el fruto. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Guárdalos y también abres el entendimiento, Padre, para que pongamos por obra lo que tú pides en tu espíritu, en tu palabra. Todo esto te lo pedimos, hombre, de tu Hijo amado. A ti sea la gloria, Padre. Amén. Bueno, shalom, amén. Bueno, shalom, mis hermanos, estamos acá, que acaban de llegar también, mi hermana Paola, mi hermano Adolfo, mi hermano Armando, Sara, y también a los hermanos, mi hermano Miguel, Paula, y a mis hermanos que están en la radio, que el poderoso los bendiga y los guarde. Me ha llamado mucho la atención acerca de cómo es que el paso del tiempo nos permite a la mayor parte, pueden comprender que la escritura no es algo que aceptamos como algo muy como algo muy simple. Para algunos realmente es entender y comprender lo que el poderoso trata de transmitir. Para muchos de nosotros no nos permite el poder discernir, el tratar de comprender lo que el poderoso trata de enseñarnos en su palabra. Para muchos de nosotros ha sido de meditación la palabra, de comprensión y poder entender que realmente la palabra hace un cambio en nuestras vidas. Pero para realmente la palabra siempre será, y sobre todo para aquellas personas que han aprendido de alguien, la palabra siempre será tropiezo. Me pongo a pensar el por qué pasa esto. Me pongo a pensar el por qué pasa. Porque nosotros hemos encontrado que dentro de los escritos a mucha gente que realmente ha podido entender la palabra y han entendido la palabra de tal manera que esa palabra que se transmite, para aquellos que la transmiten porque han entendido y han conocido las cosas del Padre, para aquellos que lo han percibido y lo han analizado y han escudriñado la palabra del Poderoso, esa palabra la transmiten constantemente y la anuncian. Mucha gente acepta la palabra. Mucha gente entiende la palabra. Saben que hay una diferencia. Pero platicábamos los días pasados acerca de una raíz de amargura. Cuando nosotros dejamos entrar esta raíz de amargura en nuestro corazón, a la persona que se ama por causa de la palabra enseñada, después es como una especie de odio o enojo en contra de aquella persona. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar, podemos ver que realmente para muchas personas el tropiezo es muy grande. Pero tenemos que empezar a entender, no a la persona que está enseñando, porque la persona que está enseñando da una enseñanza, sea buena o sea mala. Por eso examinarse uno mismo es importante. Aprender a examinarse es una de las cosas que se necesita. Poder entender el por qué nosotros actuamos de una manera. ¿Por qué el amor, cuando siente uno un amor hacia una persona, después se vuelve en odio? Saulo constantemente y los apóstoles podían ser personas muy amadas del pueblo, y no de algunos, sino de muchísima gente, ya que la gente llega a amar al Mesías, llega a amar a personajes de las Escrituras de una manera muy fuerte. Yo muchas veces me he puesto a pensar acerca del Mesías, en la condición que estaba el Mesías, y digo, ¿por qué la gente que vio los milagros, los prodigios y las maravillas delante de ellos no creyeron? Ya que lo que sí tenemos como bien registrado, o tenemos un registro en la Escritura, es que si de algo se enoja el poderoso, es acerca de la negligencia del pueblo. La gente cuando no puede entender o no asimila las cosas, en el Señor nace un enojo, una ira muy grande. Muchas veces pasa el pensamiento, ¿por qué el poderoso, el mismo Mesías, nos muestra en los escritos? Nos muestra cómo Él nos muestra el camino, de tal manera que cometemos errores. A pensar acerca de lo que enseñaba nuestro maestro. Nuestro maestro nos enseña que realmente el camino del hombre no es recto, el camino del hombre no es entender. Antes nos dejamos llevar por los impulsos de nuestra carne, para el pleito, para la contienda, para la disensión. Pero es algo muy entendible desde la perspectiva humana, porque nosotros a veces no pensamos por nosotros mismos, sino que pensamos por los demás. Y veo que realmente en el corazón de una persona que no busca ser poderoso de los que siempre van a hallar un tropiezo muy grande. El tropiezo que van a encontrar es porque no aman al Señor con todo su corazón. Cuando alguien aprende a amar al Poderoso con todo su corazón, eso es lo que va a hacer la diferencia en un siervo, como en el caso de nuestro amado Yeshua. Poniéndome a pensar acerca del comportamiento del pueblo, nosotros nos damos cuenta por qué la ira del Poderoso se enciende, y se enciende de tal manera que puede recordarnos en la historia, que nos puede recordar la historia, cómo es que no ha hablado tan grande que va a perdonar el Señor la ofensa del pueblo. Pero me llama la atención cómo es que un pueblo que amó tanto a Moisés también lo despreció tanto al quererle matar. Y me doy cuenta de acerca. Entonces nosotros, cuando empezamos a escudriñar la palabra, nos podemos dar cuenta que realmente el amor es grande, pero también el enojo y la ira es grande. Y esto es lo que platicábamos los días pasados acerca de una raíz de amargura. En nuestro corazón, como seres humanos, podemos ver cualidades, podemos ver prodigios de alguien, pero muchas veces nosotros equivocando el sentido de lo que yo pienso, de lo que yo creo, muchas veces nos orillan a cometer los errores que hemos estado cometiendo la humanidad. Y me refiero a la humanidad porque muchos de nosotros hemos podido comprender que realmente no todos los que escuchan la palabra, no todos los que han entendido la palabra, van a poder permanecer. Por eso es una no llamada de atención, sino a la mayor parte de nosotros es una súplica que atiendan a lo que vamos a mencionar, que atiendan a lo que voy a tratar de transmitir en esta mañana. Pero esa es una de las características que tiene la gente cuando se transmite la palabra. La palabra anunciada, la palabra anunciada trae una gran emoción, una gran satisfacción. Entonces nosotros hoy en día meditamos en esta tropieza, medita, no tanto en lo que aprende, no tanto en lo que se enseña. La gente hay un tropiezo muy fuerte, pero porque no ha combatido algo que es importante, su propia persona. Y como no lucha contra esa persona, con su interior, yo me he muy agregado una persona y a otra persona. Y observo que realmente la mayor parte de las personas comete errores. Acerca de lo que les estaba comentando, es de lo que pasa en el interior del hombre. En el interior y en el corazón del hombre, a veces no está el poder querer comprender la situación, entender la enseñanza. Y muchas veces nosotros cometemos el error, cometemos una falta. A través del tiempo podemos observar cómo la gente, al cometer los errores, cometer las faltas constantemente, el poderoso se molesta o se enoja. Eso es lo que tratamos nosotros de evitar, o lo que debemos nosotros de evitar. Ya que a través del tiempo, para muchos de nosotros, siempre va a haber pieza, siempre va a haber una falla, un error. Esas fallas, esos errores que vienen a nuestra vida, podemos nosotros considerar acerca del mal que a veces pasa en nosotros, pero es porque somos personas que no hemos meditado en nuestra palabra. Yo siempre me he admirado mucho cómo el pueblo llegó a amar a Moisés cuando Moisés los viene sacando de la tierra de Egipto. Y me ha admirado mucho el ver los prodigios, las maravillas que pudo ver el pueblo en ese momento con Moisés. Y después de tanto amor, se volvió en contra de él en odio. Podemos recordar también la vida de nuestro maestro, que haciendo los prodigios y las maravillas que hacía delante del pueblo, y en el momento de su muerte, no había 10 o 50 personas para jugar por él. No había 30 personas que abogaran. Y la importancia de morir y de irse muerto. Me hace pensar que el hombre sentimiento, ¿por qué es tan voluble en el comportamiento? ¿Por qué realmente el hombre puede demostrar amor y después en un instante demostrar odio o enojo? Horribilidad. Para la mayor parte de nosotros, como seres humanos, no nos detenemos a pensar o meter en nuestra mente el pensar y decir, voy a hacer lo correcto, voy a hacer lo que el poderoso me describe, me enseña. El Señor a través del tiempo nos muestra cómo un pueblo entiende la palabra, comprende la palabra, pero al paso del tiempo el pueblo olvida la razón por la cual aprendimos esa palabra. Y a veces, en vez de decir y pensar en nuestro corazón siempre una forma positiva de hacer las cosas, siempre traemos tropiezo a nuestra vida, y traemos tropiezo a nuestra vida porque el tropiezo a nuestra vida es porque a veces no tenemos paz. No hay una paz interior, no hay un amor, no hay una sinceridad, sino que dentro de nuestro corazón dejamos que nuestro ser o nuestro corazón empiece a pensar lo que le parece mejor o es correcto para uno. Entonces, la intención entonces del corazón no debería de ser así. Es que la escritura nos muestra que debemos de pensar y tener un sentimiento, el cual el poderoso nos muestra que hemos de ser un pueblo entendido en ese aspecto. Pero es lo que le cuesta trabajo al hombre, entender el porqué de las cosas. Entender por qué el de las cosas. Y nosotros a veces simplemente dejamos guiar en lo que piensa nuestro corazón, lo que siente nuestro corazón. Y nunca se pone a pensar que ha dejado entrar enojo, ira, contienda, distensión. Entonces, lo que quiero que meditemos en esta mañana, y todos hagamos esta meditación, es que podamos entender por qué la gente hoy en día puede amar mucho y de pronto puede desencadenar en su corazón un odio, un enojo, una ira. Hay que pensar el por qué. Entonces, nosotros cuando estamos escudriñar o meditar en la palabra, nos damos cuenta que realmente el poderoso nos está permitiendo entender, nos está permitiendo hoy en día a razonar, porque la escritura es inspirada por él, útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Si nosotros tenemos que corregir una etapa de nuestra vida, corregirla. La gente cambia fácilmente su forma de pensar, como el caso de Mashiach. Mashiach realmente nos está mostrando que la gente puede demostrar un gran amor hacia él, pero después ese amor se vuelve odio, rencor, de tal manera que pueden llegar hasta el asesinato. Para muchos de nosotros, el poder entender que realmente no todo está controlado por parte nuestra. Tenemos que aprender a decirle a nuestro ser que tiene que tener una tolerancia, que tiene que guiar a nuestra mente para decirle una hasta aquí. Es verdad que oraba nuestro hermano José Alejandro, hizo la oración: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y realmente para la mayor parte de nosotros es muy difícil perdonar las ofensas de otras personas. Porque antes nosotros vemos las cosas que son insignificantes como una ofensa. Las ofensas, cuando nosotros no podemos entender cómo perdonarlas, tenemos que aprender a guiar a nuestro corazón para evitar dejar encender una raíz de amargura dentro de nuestro corazón. Ya que cuando una persona deja entrar una raíz de amargura, un enojo, la persona no se tentará su corazón para hacer las cosas en contra de otra persona. Se vuelve el odio, el enojo contra esa persona. Para muchos de nosotros entendemos que cuando pasa esto, el odio, el enojo, la contienda, la disensión, ha venido a través de un mal entendimiento, de no comprender la escritura o el propósito de la escritura. Lo que importa para nosotros hoy en día es entender, a cambiar nuestra mentalidad para muchos de nosotros. quiero que percibamos acerca de cómo es que tendrá que desencadenarse tantos eventos y que el poderoso va a tener que intervenir por causa de nuestro mal entendimiento o nuestro mal comportamiento. Muchas veces hemos leído a través del tiempo cómo es que el pueblo se ha corrompido. Se ha corrompido y ha perdido la noción. Ha perdido la noción del tiempo. Ha perdido la percepción de la escritura. Ha perdido el poder entender para qué fuimos llamados. Y eso lo perdemos porque realmente nosotros hoy en día no queremos hacer esa diferencia. Voy a empezar a citar a lo que pasaba Saulo. ¿Cómo es que en Saulo y aquellos siervos mucha gente les amaba y les quería? Muchos de ellos se volvieron en contra de ellos. Recordemos que la palabra puede ser tropezadero para muchos, y ese tropezar es el que tenemos que nosotros evitar, ¿sí? Y ese es el que tenemos que evitar nosotros, porque nosotros podemos poner un gran tropiezo en nuestra vida. Si el pueblo de Israel o los príncipes de Israel tropezaron en la piedra angular, pero hay que entender el por qué la gente tropieza. Hay que percibir por qué, porque nosotros como seres humanos a veces no nos damos cuenta y a veces ponemos tropiezo a nuestra vida y no podemos seguir adelante el camino porque hemos puesto un tropiezo. Eso es lo que tratamos nosotros de corregir, o debemos de corregir, que nuestra vida debe estar llena de la plenitud de la enseñanza de tu maestro, en toda paciencia, en toda tolerancia. Y para poder hacer esto, necesitamos nosotros enseñarle a nuestro ser, a nuestra mente, a corregir el error y el pecado. Porque tal vez en el empiezo no sea un pecado, con el tiempo esto se desencadena como un pecado. Voy a invitarlos a que leamos lo que describe en el libro de los Gálatas, capítulo 4, del versículo 13 hasta el versículo 19, por favor. Y sabéis, por una debilidad de la carne os proclamé las buenas nuevas de la primera vez. Y lo que para vosotros era una prueba en mi carne, no lo menospreciasteis ni lo escupisteis. Al contrario, me acogisteis como un enviado de Dios, como a Yeshua y Mashiach. ¿Hasta cuándo? ¿Dónde está pues esa satisfacción que expresabais? Porque os doy testimonio de que si hubiera sido posible, os hubierais sacado los ojos y me los habríais dado. He llegado a ser vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que os quieren alejar para que tengáis celo por ellos. Bueno es tener celo en lo bueno siempre, y no solo cuando esté presente con vosotros. Hijos míos, por quienes sufro una vez dolores de parto, hasta que el Mashiach sea formado en vosotros. Entonces, cuando nosotros observamos, Saulo hace de cierta manera una petición ahí al pueblo de Galacia y le dice: vosotros sabéis que por flaqueza de carne os anuncié el evangelio al principio. Cuando él expresa que él les anunció el evangelio por flaqueza de carne, ¿a qué se estaba refiriendo? Si quieren, leer otras versiones para que puedan ver alguna diferencia en el lenguaje. Capítulo 4, versículo 13. Porque a vosotros sabéis que por flaqueza de carne os anuncié el evangelio al principio. ¿Cómo que en flaqueza de carne? A causa de una enfermedad se fue. No desechaste ni menospreciaste mi tentación que estaba en mi carne. Antes me recibiste como a un ángel de Dios, como a Yeshua el Mesías. Cuando Saulo está expresando esto, es porque él describe, Saulo dice que lo habían recibido como a un ángel. Y realmente las personas, cuando conocen a los siervos, a la gente que enseña, lo ve como tal. Entonces, podemos considerar que la mayor parte de la gente recibieron así como a un ángel. Y dice que lo recibieron como un ángel de Dios. Y realmente para la gente, esa es la figura cuando observan a alguien que enseña la palabra, es como si fuese un ángel. La gente se maravilla y se llena de amor por esa persona. Pero dice Pablo, y no desechaste ni menospreciaste mi tentación que estaba en mi carne. Antes me recibiste como un ángel de Elohim, como a Mashiach Yeshua. ¿Dónde está pues vuestra bienaventuranza? Porque yo os doy testimonio que si pudiera ser, os hubiera sacado vuestros ojos para dármelos. Y cuando describe esto, es porque realmente la gente se llena de amor y cariño. Si es preciso, se sacarían los ojos para dárselos a él, por causa de que les dio una bendición y un gran, palabras de vida eterna. Pero el pueblo se llenaba con gran cariño y grande amor hacia ellos. Pero ¿qué pasa? Pasa que la mayor parte de nosotros, cuando escudriñamos la palabra y estamos meditando en esa palabra cuando llega a nosotros, a los siervos los llegamos a amar de una manera muy grande y les amamos de una manera muy fuerte. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Que con el tiempo Saulo no se queda callado, porque el pueblo empieza a torcer el camino del Padre. Entonces, si alguien torce el camino del Padre, ¿qué es lo que tiene que hacer el siervo? El siervo tiene que aprender al pueblo y tiene que llamar la atención al pueblo. Ya que la palabra es como describe, la palabra tiene que ser anunciada, pero para que el pueblo entienda el camino de la enseñanza del Padre, tiene que llevar un camino, una dirección. Entonces el pueblo, pues al principio, mientras lo tratan bien, todo está bien, todo es gozo, todo es alegría. Pero cuando entra la enseñanza de la Escritura, que toda Escritura es enseñada, toda Escritura es inspirada divinamente, útil para enseñar, pero viene lo complicado, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Encontramos que la mayor parte de las personas, cuando es reprendida una persona por causa de la palabra y del conocimiento de esa palabra, muchas veces para la mayor parte es un tropiezo. Porque aquella persona que ama, o aquella persona que le tiene gran estima por causa del Evangelio, cuando alguien anuncia el Evangelio o la palabra que es aprendida de acuerdo a la enseñanza del Maestro, y nosotros llegamos a ver el error o la equivocación de ese pueblo que está escuchando esa palabra, entonces el pueblo no les trato que le llame la atención. Es algo que es muy complicado porque el pueblo no está adaptado a que alguien venga y le llame la atención y le reprenda fuertemente. Por eso Saulo, en el libro de Gálatas, hace un énfasis muy fuerte hacia ellos, porque ellos fueron los que cometieron mucho el error, porque ellos habían aceptado la enseñanza. Por eso le dice, en el versículo 15, ¿dónde está pues vuestra bienaventuranza? Porque yo os doy testimonio de que si pudieras hacer, os hubiera sacado vuestros ojos para dármelos. Y me imagino el punto en el cual Saulo describía ese amor que tenían hacia él. Pero el verso 16 dice, ¿él me pues ha hecho vuestro enemigo diciéndoos la verdad? Sí, se hace un enemigo diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque dice el verso 17, tienen celos de vosotros, pero no bien. Antes os quisiera echar fuera para que vosotros los celéis a ellos. Vos debes ser celoso en bien, siempre. Si hay que ser celoso, hay que ser celoso, pero en lo bueno, no en lo malo. Ahora dice, bueno es ser penoso en el bien siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, porque el pueblo, mientras está el siervo, el pueblo se comporta, pero no estando el siervo, el pueblo como que se aparta, o hace cosas que no son debidas. Por eso Saulo le dice, hijitos míos, les dice hijo, porque él les había enseñado la palabra, como lo escribe en la carta a los Corintios, que les había enseñado el Evangelio, y ellos son hijos del Mesías, pero por medio de Saulo les anunció el Evangelio. Hijos míos, vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros, hasta que el Mesías sea formado en vosotros. Nuevamente tendría que anunciar entonces el Evangelio Saulo a este grupo de personas, y debe estar nuevamente de parto. No es posible que nuevamente se les tenga que anunciar la palabra que ya habían aprendido antes. No es posible que un pueblo que ya aprendió y ya entendió la palabra, posteriormente venga otra persona, le transmita otro evangelio que no es correcto, que no está haciendo lo correcto, sino que va a entrar pleito, contienda, disensión, herejías y borracheras. Entonces nosotros encontramos este grupo de personas, dice el verso 19, ¿queréis cierto estar ahora con vosotros y mudar mi voz? Porque estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y eso es lo que le dice Saulo, porque estaba perplejo acerca de ellos. ¿Y por qué estaba perplejo acerca de ellos? Porque ellos debieron de haber obedecido a la palabra que ya se había enseñado. Pero no lo obedecieron, simplemente escucharon y después se volvieron en contra de lo que ya habían aprendido. Esto nos está marcando la forma voluble de lo que llega a ser un hombre en la vida. Encuentro yo a muchos de los enseñadores que conozco de hace más de 10 años, que ahora enseñan una cosa, dentro de un año enseñan otra, y dentro de un año enseñan otra cosa, y después dentro de otro año enseñan otra cosa diferente, y después de otro año enseñan algo diferente. No puede ser posible que una persona que ha estado enseñando de acuerdo a la palabra del Poderoso, después el día que el año que viene y el próximo año estén enseñando doctrina diferente. No puede ser posible. ¿Qué está haciendo eso? Es porque han entendido el camino. Ahora bien, si el pueblo ha escuchado una enseñanza, ¿por qué el pueblo no se mantiene en la enseñanza que aprendió? Si el pueblo tiene un tropiezo, el pueblo tiene un tropiezo porque no han entendido el propósito de la palabra. Por eso la mayor parte de los hoy en día conocedores y creyentes en el Mashiach, ya conocemos toda la verdad, ya conocemos toda la enseñanza. Entonces para muchos de nosotros ya no necesitamos del siervo, ya no necesitamos de aquella persona que está enseñando, porque ya somos capaces de poder transmitir la palabra ciertamente, puede hacerlo. Pero cuando la gente tiene un odio, se contienda, distinción, no puede hacerlo. Porque su vida está marcada por un error que tiene en su vida. Su error es no haber entendido que la enseñanza del Poderoso es para vida eterna. Esa enseñanza de vida eterna nos enseña la paciencia, la tolerancia, el ser misericordioso, como hemos estado estudiando los días pasados. Si una persona no te expresa su odio, su enojo, no quiere decir que sea un buen hermano o que sea un hermano en el Mashiach. Hay gente que se comportará contigo delante de ti como si fuese creyente en el Mashiach. Por eso nosotros vamos a tener que poner atención y poder observar por qué la gente cambia de forma de pensar. ¿Por qué nosotros vamos a tener que cambiar nuestra forma de pensar? Bueno es que tengan celo, y tienen que pensar en el celo positivo, en no pensar mal por los demás, en no hablar mal de los demás, en no estar la contienda, en las disensiones, ni en las herejías, ya que si nosotros no mantenemos apartado nuestro pensamiento de esta enseñanza, si nosotros no nos apartamos de nuestra forma de vida, nuestra forma de vida nos guía a pensar, y ese pensamiento es el que no nos deja en paz, tranquilos. Nosotros tenemos que sentar y meditar acerca de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal para apartarnos de ese pecado. Pero la única forma de poderlo hacer, la única forma será que nosotros meditemos en la palabra del Maestro y que lleguemos a la solución de no cometer los pecados y cometer los errores que cometió en el pueblo en el tiempo antiguo. Entonces nosotros hoy en día, considerando lo que Saulo describe, podemos ver que realmente si en el tiempo del Mashiach y en el tiempo de Moisés se cometieron errores y se cometieron estos errores y estas faltas, pues nosotros no tenemos por qué cometer semejantes errores o semejantes faltas, ya que si nosotros no pensamos acerca de nuestro comportamiento y nuestra forma de ser como seres humanos y no dejamos a un lado nuestra forma de vida mundana, entonces el Poderoso nos llamará la atención. Nos llamará la atención de la manera primero cordial, después ya no será tan cordial. Pero considerando acerca de lo que pasó Saulo, Saulo menciona, hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto con de vosotros. Y tiene que estar de parto porque realmente no están entendiendo el propósito de la palabra. Verso 17. Tienen celos de vosotros, pero no bien. Antes os quisieran echar fuera para que vosotros los echéis a ellos. Bueno ser celoso en el bien, siempre, y no solamente cuando estés presente con vosotros. Hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros, hasta que el Mesías sea formado en vosotros. Querría cierto estar ahora con vosotros y mudar mi voz, porque estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme que queréis estar debajo de la ley. ¿No habéis oído la ley? Y encontramos que realmente este pueblo, que había conocido la enseñanza por parte de Saulo, o en este caso, podemos considerar que realmente la enseñanza era dada por un gran hombre entendido en palabras. No era un hombre mediocre, era una persona ignorante, como muchos de nosotros podemos ser parte de este grupo de la ignorancia, ¿no? Encontramos que realmente el Poderoso nos está mostrando un camino. Nos está mostrando un camino que debemos nosotros aprender y someternos a esa forma de enseñanza. A esa forma de enseñanza debemos someternos a esa forma de doctrina. Pero si nosotros hoy en día no estamos pensando como el pueblo en la antigüedad, recordemos, quiero que hagamos énfasis. El Mesías estuvo con el pueblo de Judá y con el pueblo de Israel mínimo 3 años y medio. Y les enseñó durante ese mínimo 3 años y medio al pueblo. Durante todo ese tiempo, muchos de nosotros no tenemos ni los 3 años aquí reunidos. Quiere decir que en un grupo de personas, en el tiempo menos pensado, se levantará y se levantará en contra, porque eso fue lo que le pasó al Mesías y para él fue tropiezo para la mayor parte de la gente que estaba escuchando la palabra. Aquella palabra que se había dado, para él le fue tropiezo, para el pueblo le fue tropiezo y para los príncipes de Israel fue tropiezo, porque la mayor parte de la gente sabía que él era el Mesías. Para la mayor parte de ellos sabían que era un hombre importante dentro de las escrituras, porque sabían que tenía un prodigio y tenía una gran potestad. Pero eso no le ayudó a la gente, y quiero que me entiendan por qué estoy señalando esto. Muchos de nosotros que estamos ahorita aquí no vemos los prodigios que hizo el Mesías, y muchos de los que estamos aquí que no vemos prodigios ni vemos maravillas, aquella gente, si ustedes se pusiesen en el lugar de aquella gente que vio las maravillas, muchos de nosotros diríamos, nosotros no volveremos atrás el paso de lo que hemos aprendido. Y no estarían en contra de ese paso. Entiendo que muchos de ustedes hoy en día no están en contra de la doctrina y de la enseñanza del Poderoso. Pero hay que comprender que no ese es el punto. El punto es que una persona cuando no cambia a la sana doctrina, su forma de vida, tarde o temprano esa persona se apartará. Y se apartará por el simple hecho de que no pudo amar con amor y sinceridad. El Señor no pasa por alto, como lo veíamos los días pasados. Si su hermano de Caín, que en este caso Abel, fue asesinado por él, él no iba a dar por inocente al que cometió semejante cosa. Él no toma por inocente a una persona que comete el mal o el pecado, como dice el mandamiento. No tomará por inocente a aquella persona que sabe hacer lo bueno, no lo hace. Para nosotros, entonces, que hemos estado escuchando una doctrina, una enseñanza, que procede de parte del Poderoso, no de parte de los hombres, no quiere decir que nos mantendremos firmes en la palabra por siempre, ya que muchos de nosotros, y te pido que puedan oír el audio, muchos de nosotros se tendrán que poner en el estado en el cual realmente para el Poderoso somos hipócritas, y somos hipócritas, somos mentirosos, porque muchas veces hemos aprendido el mandamiento del Padre, y muchas veces pasamos por alto como si Él no nos viera el mandamiento del Padre, como el guardar el Shabbat. Y no se da cuenta que realmente es un tropiezo para la gente, porque hoy en día podemos pensar en el pueblo que vio las maravillas. Si Manuelito, mi hermano Manuel, hubiese visto esas maravillas, ¿qué diría Manuel acerca de ver a una persona que estaba totalmente paralítica y que de pronto el Mesías, y él está delante de muchos judíos, muchos creyentes del judaísmo, y de pronto el Mesías escucha, el pueblo escucha del Mesías decir a un hombre que estaba paralítico en su cama, levántate, tus pecados te son perdonados. Y Manuel escucha a la multitud de gente que está a su alrededor y le dice, qué blasfemia. Porque nadie puede perdonar pecados sino solamente Dios. Y de pronto resulta que Manuel ve que el hombre le dice, aquel Mesías le dice, ¿qué es más fácil decirle, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, levántate de tu lecho y anda. Si Manuel hubiese sido para una persona que vio esta potestad delante de él, pero Manuel no alcanza a comprender las cosas bien, y toda la gente que estaba ahí alrededor vio esta potestad. ¿Qué pasa entonces con Manuel y qué está pasando entonces con la mayor parte de la gente? La gente no entendió la palabra, no la comprendió. Entonces, ¿qué está pasando? Porque ¿cuánta gente estuvo con él para decir realmente es el Hijo del Dios Todopoderoso? Él no lo dijo, él nos mostró. ¿Por qué la gente tuvo temor? ¿Por qué la gente tuvo miedo? Porque la gente le tiene miedo a las masas, no le tiene miedo al Poderoso, no tiene temor al Poderoso. Por eso lo que les trato de hacer ver es la condición del hombre. A veces nos vamos a los muchos y no nos vamos a lo que el Poderoso nos dice. Porque muchas veces tenemos temor, pero tenemos temor a los hombres, miedo a los hombres, antes de temer al Poderoso. A veces el confrontar la verdad es fácil. Por eso Saulo les dice, me he hecho vuestro enemigo diciendo la verdad. Me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. Saulo tenía para qué enojarse con ese pueblo. Les había transmitido toda una palabra limpia de enseñanzas de hombres. Les había transmitido una palabra con sufrimiento y dolor. Había padecido hambre, había padecido frío. Porque está registrado que para muchos de aquellos hermanos, muchos de aquellos hombres habían caído en un tropiezo. Habían caído en un tropiezo porque, como dicen, Pablo da testimonio de que si fuera por ellos, ellos sacarían sus ojos y se los hubieran dado a él. Más o menos donde me quedé, mis hermanos, no me escuchan, ¿verdad? Shalom, no me escuchan. Lo importante que estaba mencionando es de que les está reprendiendo acerca de y llamando la atención a este pueblo, porque dice, bueno, tener ese celo, no solamente cuando yo estoy ahí presente con ustedes, porque el propósito es que la gente aprenda a respetar a alguien y ven el conocimiento que tiene esa persona. Pero si esa persona no está allí y viene otra persona que influye, la vida de las personas, eso es lo que tratamos nosotros de evitar. Porque a muchos de nosotros siempre hemos sido guiados de otra persona, cuando no tenemos nosotros de ser guiados de esa manera. Entonces nosotros podemos considerar que muchos de nosotros va a ser tropiezo. Para muchos de nosotros el poder ver que realmente el poderoso sabe los pensamientos del hombre, porque el hombre no ha aprendido a entender, a hacer la diferencia. Porque el poderoso nos está advirtiendo y nos está enseñando acerca de un comportamiento que debemos de abandonar. Y el pensamiento que debemos de abandonar es nuestro pensamiento en la carne. Tenemos que aprender a que nosotros hoy en día, ciertamente nos dirige alguien, y estoy hablando de Moisés y de Mesías y de Saulo como ejemplos, los cuales cuando Saulo estaba en Galacia, ciertamente la gente confiaba en lo que Saulo le mostraba. Pero ¿qué pasa con Saulo o qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con esta gente que está confiando en lo que ha aprendido? Ha aprendido a diferenciar la doctrina. Entiende la doctrina que es diferente. Pero hay algo que está perjudicando. Hay algo que le está perjudicando en su vida. Y eso es lo que nosotros tratamos hoy en día de entender. ¿Por qué si la gente que ha escuchado la palabra, la gente que ha entendido la palabra, como en el caso de Galacia, después se fueron en contra de lo que habían aprendido? Si Saulo puede decirles la verdad y reprender a este pueblo, tenía un porqué reprender al pueblo, porque ellos habían aprendido acerca de la instrucción de la palabra. Y dice Saulo, nuevamente estoy de parto por vosotros. Quiere decir que eso no pasará nada más con los de Galacia, no pasará con la gente de Roma, no pasará esto con los hijos de Israel, no solamente pasará con los hijos de Judá, no solamente pasará con todos aquellos que escuchan la palabra de verdad, ya que la mayor parte de nosotros somos influenciados. Siempre nos ha influenciado alguien. Si hay una persona que nos influencie de una manera positiva, pero hay una persona que después de que se fue esa persona que nos influenció de una manera positiva, viene a nosotros una persona que nos va a influenciar de una manera negativa, entonces nosotros vamos a tener que cometer los mismos errores que cometió Israel y Judá. Y eso es lo que trato de hacer entender a mis hermanos. Tenemos que aprender a no ser llevados de la gente nada más. Vamos a ver el testimonio que dio Moisés en los escritos, haciendo ver a un pueblo que la palabra del poderoso era tan importante que el pueblo no se dio cuenta. El pueblo no se percató en qué momento cometió el error ni cometió la falta. No se dio cuenta cuando cometió estos errores. Por eso el Señor nos muestra a través de los escritos que todos tenemos que cambiar nuestra forma de pensamiento. Ciertamente el siervo es importante, por eso Saulo le dice, es bueno tener celo, pero no solamente cuando yo estoy delante de vosotros. Quiere decir que mientras está el siervo delante de la gente, el pueblo puede decir, podemos poner un seno. Pero ¿qué pasa si el siervo se va? ¿El pueblo? se va al desenfreno. Y se va al desenfreno porque no está aquel que lo está guiando, porque no está aquella persona que le está diciendo camina rectamente, porque no está la persona que le está diciendo camina de acuerdo a lo que el Poderoso te ha transmitido. Entonces el pueblo jala para donde quiere, pero porque es llevado de otro. Y si el otro lo está guiando, por eso él dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos caen en el hoyo. Lo vimos las semanas pasadas, cómo es que realmente una persona es guiada de otro, y cómo se deja guiar el hombre por alguien. En el mundo habla acerca de que los líderes tienen características, pero los líderes siempre tienen un provecho propio. El propósito de una persona, como en el caso de Mashiach, no se puso en el estado de un líder, aunque era un líder. Era una persona que guiaba a todo un pueblo. Por eso podemos entender que era un líder, porque guiaba a un pueblo a hacer lo correcto y lo bueno. Pero si un pueblo, después de su muerte, no se mantuvo entendiendo que el propósito no es el que esté esa persona delante de nosotros, sino el propósito es entrar en nuestra mente el concepto de la enseñanza. Por eso Saulo le dice, bueno, es que tengan el celo, pero no solamente cuando yo estoy entre vosotros, sino en todo tiempo. Y eso es lo que la gente no alcanza a percibir, no alcanza a entender, que debe de tener un celo, que tiene que tener un celo en todas las cosas positivas y que son buenas. Por eso en Galacia vamos a poder entender que el pueblo cayó, y cayó por causa de los falsos hermanos, por la gente que es negativa y es perversa. Ellos no se consideran perversos y pensaríamos que no son perversos, pero también vamos a entender que el pueblo no es perverso, que la gente no es perversa. La gente lo que tiene es que deja guiar por la gente. Hay gente que es celosa en la palabra. Cuando yo estaba en el mundo, veía a toda la gente cómo anunciaba el evangelio en mi persona. Me ponía a pensar si realmente lo que hacía el testigo de Jehová, el adventista, el metodista, el presbiteriano, hacía lo correcto. Y lo que iba es, iba a ellos y les preguntaba. Y yo le decía, explícame por qué lo que dices es verdad. Y la mayor parte de esas personas me hablaban de su persona y no me citaban las escrituras. Muchas veces dudaba si realmente era lo correcto o no era lo correcto. Entonces, para mí fue algo complicado, algo muy difícil, porque no tenía un guía que me dijera, mira, tienes que andar de esta manera y tienes que caminar de esta manera y tienes que entender que la palabra es de esta manera. Para mí fue complicado el poder caminar y andar en un camino y durante mucho tiempo solo. Y que anduve en este camino solo, y para algunos de los hermanos saben bien que caminé esto muchas veces solo. La diferencia es la que quiero marcar en ustedes. Que no importa que estén ustedes solos, no importa que estén solos en sus países, no importa que esté mi hermano Adolfo en su casa solo, mi hermano José Alejandro solo como persona, pero no está solo, porque realmente tenemos a un grupo de personas que realmente tienen el mismo concepto que nosotros, y es el obedecer al Poderoso. Pero tiene que tener la firme convicción de seguir adelante, no siguiendo a hombres, no siguiendo la estatura o el pensamiento de los hombres, sino enfocando el pensamiento del Poderoso, que es lo que pide de nosotros. Y tener que aprender a apartarnos de la gente que no es lo que el Poderoso desea de nosotros. Pero si nosotros no estamos meditando en estas cosas, entonces el Poderoso tendrá que reprendernos y llamarnos la atención. El pueblo que estaba en Galacia era un pueblo, mientras estaba Saulo, todo era maravilloso, todo era feliz, todo era armonía. Pero Saulo era un siervo que no iba a mantenerse con ellos para siempre, porque sería un mensajero que tendría que ir a los pueblos y a las naciones. Y por eso nosotros vamos a encontrar en las cartas que las cartas fueron dirigidas acerca del pecado. Fueron dirigidas porque el pueblo cometió errores y volvió a cometer errores y volvió a cometer errores. Por eso una carta es mandada a Roma, Por eso otra carta fue mandada a Corinto, y después otra carta fue enviada nuevamente a Corinto, porque no se apartaron del poderoso una vez, no fueron dos veces, fueron varias veces. De esta misma manera, considerando lo que está sucediendo, tratamos de traer a la memoria a todos nuestros hermanos acerca de este tipo de cosas. Por eso nosotros hoy en día debemos de considerar en nuestras personas, no importa que Varinia esté sola, no importa que Ana Rosas esté sola, no importa que mi hermano Manuel esté solo en esto, no están solos, pero tampoco pueden estar confiando en una persona para que puedan seguir el camino. Pero esto no quiere decir que se tienen que apartar o que tienen que irse. Para muchos de ustedes tendrán que confrontar, tendrán que mantenerse firmes en la fe de nuestro amado Yeshua, pero tendrán que aprender a mantenerse firmes. Sé que nuestra ayuda y nuestro acompañamiento será muy importante para muchos de ellos, el estar unidos, no importa que sea por este medio electrónico, que podamos decir somos parte de esta familia que es en Elohim. Pero tenemos que aprender a apartarnos de todas las cosas que son negativas, y eso es lo que vamos a señalar ahorita. A muchos que han servido de tropiezo, y por eso la gente tropieza en el Señor. ¿Pero por qué tropieza? Porque nosotros nos dejamos influenciar por nosotros mismos, por nuestros pensamientos, por lo que pienso, por lo que pueden pensar los demás. A mi hermana, Marcela, ¿qué le importa si la demás gente piensa mal de ella? ¿O qué le puede importar a nuestro hermano César si los demás piensan mal de él? Lo que a nosotros nos debe importar es que el poderoso esté agradado de nosotros. Y que nosotros siempre nos mantengamos firmes en el concepto de la enseñanza, porque no será fácil el camino de la justicia, ya que pocos podremos alcanzar la vida. No importa que un servidor como el que está ahorita aquí constantemente les esté diciendo, acuérdate del día de reposo. Pareciera que se les olvida. El mandamiento por eso dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero la gente pone tropiezo y dice, lo que pasa es que yo leo la Biblia en mi casa. Yo también estudio la Biblia en mi casa. Pero eso es lo que no mandó el poderoso, no mandó eso, no dijo el poderoso eso. Por eso invitamos a toda la gente, y cuando nosotros decimos, le decimos a los hermanos, no confíes en mí, la gente se pone eso en la mente y dice, bueno, el hermano dijo que no confiara en él, entonces puedo irme con el adventista, con el metodista, con cualquiera, preguntar y hablar. No, te estoy diciendo que no confíes en mí, te estoy diciendo que confíes en el maestro. Pero tú debes de darte cuenta quién es el siervo que está haciendo lo correcto y quién es el que no está haciendo lo correcto. ¿Quién es el siervo que está haciendo lo correcto? El siervo que está haciendo lo correcto es el que te está mostrando lo que te pide, que es algo positivo siempre en la vida tuya, como el apartarte de la contienda, las disensiones, las herejías. Pero muchas veces cuando mis hermanos me dicen, es que me cuesta mucho trabajo no ir a... Y si le pregunto a mis hermanos aquí en el grupo, ¿a quién de los que estamos aquí no le cuesta trabajo airarse? ¿A quién de los que estamos aquí no le cuesta trabajo apartarse del mal? ¿A quién de los que estamos aquí no les cuesta trabajo cosas que saben que están mal, pero las sigue practicando, como la desobediencia poderosa? ¿Quién de los que estamos aquí se siente íntegro delante del poderoso para decir, yo medito todos los días y hago lo correcto? ¿Quién de los que estamos aquí se siente todavía con esta libertad de decir, yo estoy bien delante del poderoso? ¿Quién de los que estamos aquí estamos meditando que estamos bien delante del poderoso? Ese es el punto, es el propósito. ¿Quién de los que estamos aquí? Pero mucha gente malinterpreta lo que tratamos de transmitir. No porque le estoy diciendo que no confíen en nosotros. No quiere decir que pongan atención, que no, que el día de mañana te puedes ir y puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Estamos invitándote a que tú no confíes en mí, que confíes en el Mashiach, que confíes en su palabra, que confíes en la palabra que nos está ofreciendo, que nos está diciendo que si nos obedecemos su mandamiento tendremos vida eterna. Si confiamos en él, no importa las adversidades, no importa lo que suceda, no importa que el cielo se caiga, no importa que nuestra familia nos aborrezca, no importa las adversidades que vamos a tener a nuestro alrededor. Lo importante es confiar en el poderoso y mantenernos firmes en la fe. Pero sé yo, muchos de los que han conocido ya han caído y han tropezado muchos. Lo digo por toda la gente que conozco desde hace más de 10 años, que conocieron también esta enseñanza por medio de las parábolas, por medio de los profetas, y que pudieron comprender y entender que la palabra no era algo simple, no era algo tan superficial, sino que tenía algo más profundo detrás de ella. Y que hoy en día, después de haber conocido esto, se volvieron a doctrinas como el mesianismo o al judaísmo. Muchos de nosotros no brincamos al cristianismo ya. Ya no regresamos al cristianismo. La gente que ha entendido la palabra no regresa al cristianismo. Pero si hacemos nuestras nuevas doctrinas, nuestras nuevas enseñanzas, y pondremos nuestro camino en tropiezo. Para Saulo era fácil ver al grupo de Roma, al grupo de Galacia, al grupo de Éfeso, a todos estos que habían enseñado él fuera en cualquier parte del mundo, a toda esta gente que escuchaba de la palabra del poderoso, ver que ya les había enseñado y el pueblo dijo, hemos creído en esa palabra. Y de pronto, pasados 2-3 años, el pueblo se había vuelto en contra de lo que ya se había enseñado. ¿Qué es lo que hace Saulo? Manda las cartas, cuando vaya con ustedes, no voy a perdonar al pueblo que cometa semejante error. Y Saulo reprendía fuertemente al pueblo y reprendía al pueblo. Dice, me he hecho enemigo de ustedes por causa de decirles la verdad. No, no debería de ser así. Pero la gente se hace enemiga de una persona cuando se le reprende y se le llama la atención. ¿Y por qué se hace enemiga? Porque la gente que es más sabia que el que enseña, o más entendida del que enseña, o es más capaz, o que es más entendido, que tiene preparatoria, tiene universidad, que tiene una maestría, una persona que tiene un conocimiento, ya no necesita de los siervos que no cursaron ni la preparatoria. Ya no lo necesitan porque han conocido también el camino de la verdad, que no necesitan de nadie, porque son autosuficientes y pueden enseñar a un mundo entero del conocimiento del Padre. Pero es algo que no han entendido la mayor parte de muchos de los que hemos venido al conocimiento de la palabra, que tenemos que tener unión, amor los unos por los otros. Es lo que hacen los que tienen amor, y lo digo sarcásticamente, hacen divisiones. Los que dicen que tienen amor, no les importa lo que piensen los demás. Los que dicen que tienen amor, buscan el poder ayudar a aquellas personas que realmente lo necesitan. No importa, no les llama la atención en su corazón y en su pensar. Esto es lo que sucedía en Galacia, y sucedía en Corinto, y sucedía en las diferentes iglesias que Saulo había enseñado. A un pueblo, por decirle la verdad, se hacían enemigos de él. Y que Mashiach, también por corregir, por reprender al pueblo, lo que hizo el pueblo fue de muerte aquel maestro. Y no entendieron el propósito de aquel varón justo, y que no se levantaría otro varón como él, porque la gente que escucha la palabra, como dijo mi hermano Adolfo hace rato, no nos hagas oidores de la palabra, sino hacedores de tu palabra. Muchos de nosotros pueden tener un buen consejo de parte del poderoso, y resulta que la persona no meditó en esa palabra. Citaremos alguna de las palabras que citaron aquí mis hermanos hace un momento. Nuestro hermano Armando nos citó el Salmo capítulo 94:11, que dice, el Señor conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Salmo 94:11. Vuelve a citar Salmo capítulo 144, verso 11. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Si nosotros ponemos atención a este tipo de pasajes, vamos a entender que nuestras oraciones para aquellos que están haciendo lo recto, nuestras oraciones serán oídas. Pero como dice la Escritura, el Señor conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Lo que no entienden muchos de nuestros hermanos que escuchan la doctrina, la enseñanza, no saben que los pensamientos, ¿dónde está el pensamiento vano? A veces no hace la diferencia de los pensamientos vanos de los hombres. Por eso ustedes deben de hacer estas peticiones como mi hermano lo acaba de poner acá. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Para muchos de nosotros, tal vez nunca escucharán a otro ni irán a otro lugar porque dicen, aquí estamos bien. Pero no todos se mantendrán, eso lo entiendo, porque no están meditando en la palabra. Pero para aquellas personas que no piden al Poderoso ser librados de este tipo de personas, nosotros constantemente pedimos a los hermanos que nos libren de este tipo de personas, que libre a los hermanos de toda especie de mal. El Mesías lo pidió. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Siempre el pueblo tiene que estar pidiendo por sí mismo y también por los demás que seamos librados de hombres malos e importunos, porque en todos la fe. Si nosotros no hacemos las peticiones y no hacemos mención acerca de apartarnos de todas estas cosas negativas, si no nos apartamos de la gente que nos rodea, que nos está incitando a hacer lo contrario de la Escritura, si nosotros no meditamos acerca de que en una casa hay una familia de cinco, y en esa familia de cinco una persona guarda Shabbat cada día de Shabbat, cada día. Todos saben que hay que guardar el Shabbat, pero nada más una lo hace. ¿Qué pasará cuando esa persona se aparte del hogar por servir o porque tiene que o se casó o porque tiene que hacer otra cosa? ¿Qué pasará con los cuatro otros integrantes de la casa que no lo guardaban? ¿Menos lo guardarán? Por eso en nuestro corazón y en nuestro ser debe de entender que lo que Saulo hace, las peticiones, les está haciendo entender, como hoy en día trato de hacer ver a mis hermanos, que realmente tenemos que meditar en la palabra que hemos escuchado. Que meditemos en esa palabra, que seamos constantes en esa palabra. Ya que en lo que nos está incitando la Escritura es que si Galacia no hubiese habido hermanos que hicieran este tipo de cosas, Galacia nunca hubiese caído de la gracia que les había sido anunciada. Gálatas capítulo 3, en su versículo 1 hasta el versículo 5, Saulo reprendiendo al pueblo acerca de cómo es posible que hayan caído, por eso dice nuevamente, estoy de parto por vosotros. Necesitaba Saulo nuevamente estar llamando la atención, mandando cartas, tener que volver a regresar para decirles, no se aparten del camino que han aprendido. ¿Cómo es posible que un grupo de personas que habiendo escuchado las maravillas que están descritas por parte del Poderoso, si habían recibido a Saulo como a un ángel de Dios, y que ellos mismos sacarían sus ojos para dárselos a él para que viera, cómo es posible que después del tiempo pasado se volvieran atrás de la enseñanza del Poderoso? Pero la gente se vuelve en contra de esa enseñanza porque no han entendido el propósito de la palabra. Por eso el libro a los Gálatas, y el libro a los Corintios y las cartas que Saulo manda a las diferentes comunidades es porque el pueblo era duro de cabeza, era un pueblo que no entendía, como hoy en día estoy también parado entre un grupo de personas que nada más entiende que unos son los que tenemos la obligación de guardar Shabbat y nada más unos tenemos la opción de escudriñar la palabra y los demás no tienen ninguna otra obligación, simplemente tendrán que hacer lo que ellos creen que es correcto y nada más. ¿Y qué pasa con los demás? ¿Qué están entendiendo entonces los demás? ¿Qué deben de hacer entonces los demás? Porque los demás no están haciendo absolutamente nada para que las cosas sean diferentes, para que los hermanos podamos caminar juntamente de la mano uno del otro, no importa que estemos separados por las diferentes naciones o países, sino que nos mantengamos firmes en el conocimiento de esta palabra. Pero muchos de nosotros somos negligentes y somos duros de servir, porque no queremos entender que realmente esto nos puede pasar también a nosotros. ¿Qué necesitamos siempre que esté alguien a nuestro lado para que nos esté diciendo que debemos de guardar el Shabbat? Tiene que haber alguien que nos esté reprendiendo. ¿Cómo podemos avanzar a la perfección? Podemos avanzar a la perfección cuando se tiene que estar repitiendo a una persona: guarda el día de reposo, atiende a la enseñanza que se da en el día del reposo. Pero muchos de nosotros no sabemos que el día de mañana lo que va a hacer, porque nadie se preocupa por el día de mañana, porque nadie está pensando en por qué hace las cosas o por qué no hace las cosas. Nadie se preocupa por qué va a hacer las cosas. Cuando hace las cosas, una persona lo hace para el bienestar suyo y no para el bienestar de los demás. Nunca se pone a pensar en los demás, porque si se pensar en los demás, creo que las cosas serían muy diferentes. En el libro de los Gálatas, en su capítulo 3, del verso 1 al verso 5, describe de esta manera. ¿Lo leo? Sí, por favor. Oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Yeshua el Mashiach fue exhibido crucificado, ¿quién os fascinó? Solo esto quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por la predicación de la fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado en el Espíritu, ¿ahora os perfeccionáis en la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Esto es, si fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y efectúa milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por la predicación de la fe? ¿Y por qué les llama la atención de esta manera? Gálatas insensatos. No nada más había sido uno, sino todo el grupo de Galacia se había ido en pos de otro individuo, de otro fulano, de otra persona que aparece como un guía o como un líder. Saulo se va con la confianza de que habían sido tan entendidos en la palabra, que habían recibido, porque en aquellos días se hacían prodigios todavía, y se hacían estos prodigios de esta manera, de tal manera que les decía: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos el Mesías Yeshua fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y si el Mesías había aparecido a ellos de esta manera, pregunta Saulo: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar en la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Pues aquel que os suministra el Espíritu hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír de la fe? Pues claramente el pueblo fue por el oír de la fe. Y muchos de los que estamos aquí están oyendo esa forma de fe. Y muchos de nosotros tenemos que caer como ya han caído algunos. Y seguirán cayendo algunos de ustedes en el tiempo futuro. No porque me agrade ser, dicen las personas, ser... ¿cómo se le dice? Negativo. No soy negativo, simplemente que el hombre actúa de acuerdo a la percepción de su persona, actúa de acuerdo a su pensamiento humano. No soy, como dice Miguel, ave de mal agüero. Simplemente es algo que constantemente estoy nombrando a cada rato. Para muchos de ustedes tropiezo. Seremos tropiezos y caeremos muchos de nosotros. Pero, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién? La pregunta es de Saulo. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Y el punto es, ¿quién? Ustedes no saben quién los va a fascinar para el día de mañana apartarse del camino de la verdad. Pero porque no estuvieron meditando, no estuvieron pensando, en su corazón no hubo paz, no hubo tranquilidad de parte de Elohim. ¿Qué pasa cuando un siervo perece o cuando un siervo muere? Si en este caso, se lo he comentado muchas veces aquí a los que estamos en casa, después de que yo muera, ¿quién seguirá después de mí y mantendrá firme lo que el Mesías nos ha mostrado? ¿Quién podrá mantenerse firme? Solo quiero saber, y le pregunto a mis hijos, ¿y qué van a hacer ustedes el día que yo muera? ¿Se van a quedar sentados ahí escuchando nada más a otra persona que verá y les transmitirá una palabra? ¿Y no meditarán por ustedes mismos para saber si el camino que están caminando es el correcto? ¿Cuándo van a hacer el esfuerzo por preocuparse por ustedes mismos? Ya que yo no les puedo dar ni la vida, ya que no puedo ser una persona que les puede dar vida, y no soy una persona quien les pueda estar jalando de las orejas todo el tiempo para que les diga, camina por aquí y no te vayas para allá, haz esto y hazlo de esta manera. ¿Cuánto tiempo van a esperar todavía para que un servidor esté con ustedes y hagan lo que tienen que hacer? Digo, ¿cuánto tiempo más? Pero esto es lo que muchas veces no van a entender. Si en este caso Saulo nunca hubiese aparecido a Galacia, si Saulo no hubiese aparecido a Corinto, si Saulo no hubiese aparecido en Grecia, si Saulo no hubiese aparecido a Macedonia, a la Acaya, a Éfeso, a Esmirna, y si Saulo no hubiese aparecido a Jerusalén, y si Saulo no hubiese aparecido y no hubiese anunciado la palabra, tal vez otro lo haría, pero no sería con la misma gente, y la gente no se salvaría de la misma manera, ya que Saulo era una persona que tenía temor de parte del Poderoso, sabía que era mejor reprender al pueblo y llamarle la atención, que le produjo mucha tristeza en muchos momentos, esa tristeza que le da cualquier ciego cuando trata de servir a un pueblo, pero que trata de entender que esa tristeza que emana de esa persona, el propósito es para restaurar o corregir a las personas que están equivocadas. Es una tristeza que da, pero es una tristeza que da porque no es grato estar reprendiendo ni llamando la atención a los hermanos. Es una tristeza que da porque nadie de los que estamos acá nos gustaría o nos gusta reprender a la gente, nada más porque se nos pega la gana de reprender a la gente. Y la gente nos voltea a ver y le digo, ¿sabes quién soy yo para andarte reprendiendo? No soy nadie para andarte reprendiendo, y no me gusta andarte reprendiendo. Lo único que te puedo decir es que te veo como mi hijo, y como a mis hijos los corrijo y les reprendo. Si tú quieres aceptarme la reprensión, te la doy, pero si no quieres escucharme, simplemente no voy a poder hacer nada. Espero que la enseñanza del Mesías que has aprendido la puedas obtener y puedas corregir tu camino. De lo contrario, no podrá ser así. Mi hermano Armando nos dice Isaías 55, verso 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, vuestros caminos no son ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Y ese es el punto que tratamos de entender, que todos debemos de esforzarnos para crecer, no importa que se muera Alfonso, no importa que se muera quien se muera de los siervos, tenemos que seguir el camino, tenemos que aprender a enseñarle a nuestros hijos el camino, para que ellos mismos crezcan con la misma intención de no seguir a los hombres, sino seguir la enseñanza del Poderoso, porque después, como dijo el Señor a Moisés, y Moisés se lo dijo al pueblo, porque yo sé que después de mi partida, os volveréis en contra del Señor. Hoy en día nosotros siempre advertimos al pueblo de lo que va a pasar, de lo que le va a suceder, pero el pueblo no quiere escuchar y a veces no quiere atender, porque puede pensar que como le pasó al pueblo, a nosotros no, porque nosotros no lo decimos, somos más justos que ellos, porque nosotros no hacemos idolatría y nos reunimos el día de Shabbat. No es verdad. El pueblo de Israel también guardaba Shabbat, y sin embargo perecieron en el desierto y perecieron en la historia de Israel y en la historia del pueblo de Judá, y en el tiempo de los patriarcas mucha gente pereció y fue destruida. Eso es lo que tenemos nosotros como recuento y como historia. Todo esto lo tenemos para nuestra enseñanza. Dice Saulo, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Segunda carta a los Corintios, segundo capítulo de Gálatas, versículo, sería el 4, por favor, y 5. Gálatas 2, verso 4 y 5. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos secretamente, quienes se infiltraron para espiar nuestra libertad que tenemos en Yeshua el Mashiach, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento aceptamos someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, ese es el punto, que se introducen a nosotros a escondidas, que entraban para a espiar nuestra libertad que tenemos en Mashiach Yeshua, para reducirnos a la esclavitud, los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero no permaneció la verdad del Señor en ellos, porque escucharon a estos falsos hermanos que se introdujeron secretamente. Y estos fueron el que hicieron caer y hicieron tropiezo al pueblo para que Galacia se fuese en pos de obedecer a la Torá añadida. Cosa que esto no les llevó a nada beneficioso, sino que fue perjudicial y fue para muerte para muchos de ellos. Pero por eso Saulo les reprende y les dice: ¿tanto amor tenían por mí? ¿Habéis padecido todas estas cosas en vano? Pues en vano las habéis padecido. Si Saulo, al reprender y llamar la atención, dice en el verso 16 de Gálatas 4, «Heme hecho vuestro enemigo por decirles la verdad». Ciertamente se hizo un enemigo para muchos de ellos, porque a la gente no le gusta que la reprendan. ¿Cómo llegamos nosotros con la gente? Nosotros llegamos a la gente y con todo el amor y con toda la paciencia le empezamos a enseñar, les hablamos, la gente acepta el evangelio, la gente acepta la enseñanza, y todo es bonito. Pero cuando nosotros vemos que el hermano empieza a fallar, nosotros tenemos la obligación de decirle: ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Y reprendemos. ¿Y qué pasa con esa persona que siempre la habían tratado bien? Ah, pues se molesta, se siente mal y empieza a odiar. Pero lo que no entiende la gente es que muchas veces cuando nosotros nos ponemos en ese estado, es porque amamos a los hermanos. Dice: mi hermano empieza a echar habladas en el Facebook, pero mi hermano, yo no he hecho eso. Tal vez aquí, como dicen algunos hermanos, ¿no? Acá hecho habladas acá, ¿no? Sí, sé que no lo dijo por mí, pero bueno, es una expresión que dice mi hermano Miguel. Lo importante, mis hermanos, es poder caminar. Sí, es un dicho mexicano. Entendamos que no soy una persona que podrá librarles, y mucho menos, yo me siento a veces, se ha comentado a hermanos de aquí del grupo, doy gracias al Poderoso que conocí a muchos de ustedes, doy gracias al Poderoso porque en algún tiempo, ahí está mi hermano Armando, que ahorita está aquí en el chat, se puede decir que caminé solo esto, y lo caminé solo durante mucho tiempo. Fui un loco para mucha gente, y caminé solo esto. Y para mí era como triste ver que la gente no quería escuchar. Hoy en día, cuando encuentro una multitud de gente en diferentes partes del mundo que quieren escuchar esta enseñanza del Evangelio, para mí es alegría haber conocido a gente de las que estoy viendo ahorita aquí en este chat, y de aquellos que no están ahorita y que por una causa u otra están en Facebook, o que están en la radio, o que están en otras partes pero que no se puede conectar, que están enseñando y que están transmitiendo una palabra que es por parte del Poderoso. Hoy en día yo estoy feliz y doy gracias al Poderoso que aunque fueran 5 o 10 personas, por esas 5 o 10 personas estaría aquí y me mantendré aquí. Porque hay personas que han hecho la diferencia de querer buscar al poderoso. Pero en mi corazón, cuando veo a tanta gente que hemos atendido, y lo puede decir mi hermano Miguel, a tanta gente que hemos atendido y que hemos enseñado día tras día, semana con semana, mes con mes, y que estamos ahí constantemente enseñándoles, de pronto la gente se vaya en pos de gente que no sabe, no entiende, no percibe, y se vaya en pos con aquella gente, da tristeza. A veces mi corazón dice, ¿realmente valdrá la pena mantenerse aquí? Y yo creo que sí vale la pena. Y vale la pena porque realmente a la gente que vive en nuestro alrededor, a muchísima gente le hemos enseñado. Y la gente no quiere escuchar. Muy poca es la gente que quiere escuchar y atender. Lo que me hace pensar hoy en día, y a veces en la depresión, en la tristeza, es que la mayor parte de la gente no valora lo que hizo nuestro amado Mashiach por nosotros. No valora esa enseñanza que nos vino a transmitir. Y hoy en día la gente no sigue valorando todo esto que el Poderoso ha tenido para con nosotros, porque se le llama amor. Como veíamos los días pasados, si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, hemos guardado la ley y los profetas, porque el guardar el mandamiento nos enseña que el propósito es en el amor, y en el amor es todo lo que nos mueve, y es lo que nos permite. Dice mi hermano Miguel, eso es algo que no siempre piensa, porque a veces atienden 20, 30, 40 personas, dedicas horas atendiendo a las personas y se van y no regresan. Pero cuando ve uno las personas que sí se quedaron, que sí entendieron, siempre vale la pena. Exacto. Para nuestros hermanos que hemos estado durante todo este tiempo, hemos entendido que realmente hay gente que vale mucho la pena. Y es nuestro. Que realmente yo recuerdo a mucha gente, le platicaba ayer a uno de los hermanos, le digo a mi hermano, esta persona, yo la escuchaba en los audios, dice, a una persona que se llamaba Tan. Digo, sí, esta persona la atendimos durante meses. Y le digo, esta persona la atendimos durante días. Dice, ya no los he visto. Digo, ellos sí están, otros están en otras partes, pero ya no se congregan acá con nosotros en Skype. Algunos de plano se apartaron y esos hermanos ya no están. Y le llamaba la atención porque él aprendió escuchando desde la radio. Y él le llamaba mucho la atención a la gente que escuchaba. Entonces me dice, yo escuchaba a una persona que se llamaba Tal y a otra persona que se llamaba Tal. Digo, sí, efectivamente. Entonces, para todos los hermanos, para el hermano le llamaba la atención acerca de estas personas, que decía, ¿dónde están? Algunas le pude dar seña dónde se encontraban y otros ya no les pude dar seña. Le dije, pues se apartaron simplemente. Hay veces que mi persona dice, ¿valdrá la pena? Porque hay como una tristeza por toda la gente que llega. Y pues simplemente no es como aquí. Aquí la gente pues dice, si no viene, va hacia la casa. A lo mejor le dice, ¿por qué no viene? Pero de pronto, a lo mejor acá no. Acá simplemente la gente se desconecta y totalmente se perdió. Nunca la vuelve uno a ver. Hay gente que pues mantiene la comunicación, pues uno está platicando. El propósito es que nosotros nos mantengamos en el conocimiento, que nos mantengamos en este propósito. ¿Por qué se apartaron estos? ¿Por qué Galacia? Por eso Saulo le pregunta, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Pues fueron los falsos hermanos, gente que entra encubiertamente, gente que hace las cosas escondidas, gente que hace este tipo de cosas en perversión, no en la verdad, no en el amor. Por eso es que nosotros hoy en día debemos de aprender cada uno de nosotros a mantener firme nuestra confianza en Él. Podemos observar que realmente para todas estas personas y para nuestro amado Mashiach, realmente no todos perseveraron en la doctrina, no todos perseveraron en la enseñanza. Voy a invitarlos a que pensemos un poquito acerca de lo que Moisés hizo y lo que Moisés mostró al pueblo, y lo que pudo ver el pueblo, porque el pueblo amó a Moisés como amaron a Saulo, y le amaron de una manera como dice Saulo, me recibieron como a un ángel de Dios, y no nada más eso, sino que hubieran dado su vida por él. Y de pronto el pueblo se encendió en ir en contra de ellos para matarles. Y dices, pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucedió de esta manera? ¿Por qué pasan estas cosas de esta manera? Porque la gente no está entendiendo que realmente un verdadero siervo no está para quedarse callado y reprender el pecado. Cuando reprende el pecado de algunas personas, las personas no ven el pecado. Simplemente la gente ve que las está lastimando uno, que las ofende uno. Piensa que la gente que tiene uno que amarlos aunque cometan los errores. ¿Qué pasa con la mayor parte de nuestros hermanos? Hay hermanos que saben el pecado de algunos hermanos, pero como son amigos del hermano, pues se quedan callados y no dicen nada y aceptan el pecado de esa gente. ¿Cómo la gente va a cambiar su comportamiento, su pensamiento, si no está constantemente su pensamiento en las cosas del Padre? Entonces nosotros cuando empezamos a observar, podemos ver que realmente la dirección que estamos tomando muchos es una dirección equivocada. Por eso tenemos que aprender de lo que está escrito, para que de lo que está escrito nosotros saquemos una conclusión y podamos entender qué es lo que necesitamos. Voy a invitarlos, mis hermanos, a que meditemos acerca de esto. Una persona amada, una persona bien querida, una persona que pudieron, un pueblo que pudo ver que el poderoso era con él, como en el caso de Moshe, y podemos observar que realmente el amor y el cariño que le llegaron a tener fue grande. Y pudo todo un pueblo salir, más de 600,000 hombres salieron con él. Es como decir, todos los de Galacia salieron con Saulo, porque confiaron que no hablaba de sí mismo, sino que hablaba y transmitía las palabras del Poderoso, porque en ellos había prodigios, había una autoridad. Toda esta gente que estaba con este pensamiento, ¿cómo es posible que en un instante se encienda la ira y el enojo? ¿Cómo es posible? Entonces nosotros, mis hermanos, cuando empezamos a meditar en que realmente el hombre no percibe o no entiende las cosas que el Poderoso nos transmite, muchas veces nuestra persona, al no meditar estas cosas que aprendemos, caeremos de la gracia del Padre. Esa gracia del Padre nos llevará a nuestra ruina y nuestra perdición. ¿Cómo es que, imaginémonos, vamos a poner un país, vivimos en Colombia, y de pronto llega un fulano y nos dice, hay que salir de Colombia y vámonos a Venezuela? Y la gente dice, bueno, tiene que haber un hecho contundente, debe de haber un hecho fuerte. Entonces la gente sale de Colombia para irse a Venezuela. Para poder convencer a 600,000 hombres de que salieran de la tierra de Egipto para ir a Canaán, tenía que haber sido un hecho contundente. Algo que dijera, tiene que haber una diferencia. Voy a preguntar entonces a mis hermanos, ¿qué hecho tendría que ser para que nosotros dejáramos un lugar de donde vivimos y irnos a otro lugar? Vamos a ponernos en el caso de Egipto. ¿Qué tendríamos que haber hecho o qué es lo que tuvo que hacer Moisés para sacar a todo un pueblo de la tierra de Egipto a la tierra de Canaán? ¿Cuáles eran los hechos contundentes que tenían que haber vivido para que ellos salieran de ese lugar y se fueran con Moisés a Canaán? ¿No hay mis hermanos? Son milagros que van sobre nadie, son provisiones. Mi hermano, Carlos dice, trae calamidades. Cuando el pueblo vio las calamidades de Egipto, cuando él convierte el agua en sangre, cuando el pueblo ve todas estas cosas, como el hecho de meter su mano en su costado, y después la saca toda leprosa y vuelve a meter la mano y la saca y toda sana la mano, el pueblo empezó a ver maravillas, así como el pueblo con Saulo y con el Mesías vieron maravillas. Y la gente creyó, ¿Qué pasa entonces con el pueblo que hoy en día está escuchando aquí en internet, de los que estamos aquí, que escuchamos estas cosas de la palabra, la enseñanza de la palabra, y que no vemos maravillas? ¿En qué lugar nos ponemos al lado de Israel, que vio las maravillas con Moisés, las maravillas que vieron con el Mesías, las maravillas que vieron con Saúl y los demás? Si nosotros nos ponemos en el lugar de ellos, y ellos no perseveraron en la palabra y murieron en el desierto, ¿qué podrá pasar entonces con nosotros? Eso es lo que pensó todo ese pueblo, que realmente al principio todos iban con la alegría de ir a una tierra que había prometido el Dios de Israel. Vieron las maravillas y los milagros, los prodigios. Pero ¿por qué entonces ese pueblo, si lo comparamos a nosotros, quién nos hace creer o entender que nosotros nos mantendremos firmes en la fe del Maestro Yeshua? ¿Quién nos hace creer que realmente nos mantendremos firmes en la fe? ¿O quién nos hace entender que realmente lo que estamos haciendo es correcto? ¿Quién nos hace entender que lo que estamos viviendo es correcto? Para muchos de nosotros no estamos pensando en el propósito de la palabra. Estamos viviendo de acuerdo a nuestro pensar y de acuerdo a nuestra forma de vida. Nuestra. Ya nuestra, como dice mi hermano Jorge, ya nuestra conveniencia. Entonces, la pregunta que le hago a mi hermano es esta. Mi hermano Adolfo, ¿qué te hace pensar que somos mejores o que percibimos las cosas mejor pueblo que salió de Israel, de Egipto, perdón, a la tierra de Canaán? ¿Quién dice que somos mejores que el pueblo que se encontraba con Mashiach y que escuchó aquella enseñanza y que vio maravillas en el pueblo? ¿Quién nos hace pensar que somos mejores? Entonces, ¿quién nos hace pensar que somos mejores o que nosotros estamos firmes en la fe? Y que podemos perseverar en esta fe, que no vamos a encontrar ningún tropiezo. Lo importante es para nosotros poder comprender que nosotros, si tenemos cosas negativas, lo único que nos va a llevar es nuestra negatividad y nuestra forma de pensamiento, nos va a llevar a la muerte. Por eso ponemos los ejemplos. Usted saca todo un pueblo, vio maravillas, vio prodigios, y el pueblo confiaba en ese varón. Pero venida tantito la aflicción, como dice la Escritura, muchos de ellos perecieron. Si Moisés le quisieron matar, junto con aquellos que confiaban en el Poderoso, les quisieron matar, ¿qué entendemos entonces por qué tanto amor o tanta confianza en un hombre se vuelve en contra de ellos? Y se vuelve en contra de ellos como si fuese un odio. Por eso Saulo les decía, me he hecho enemigos de vosotros por deciros la verdad. La verdad a veces duele, y tiene que doler para que entiendan que el mal y el pecado está en ellos. De lo contrario, ellos nunca se enterarán por qué el Poderoso los destruyó. Entonces, en el libro de Números, en su capítulo 14, vemos que ese amor se vuelve en odio y se volcó en contra de Moisés y de aquellos siervos. Pon ejemplos, mi hermano Adolfo. Dice mi hermano Adolfo, el ser obediente cambia nuestra conducta y nos hace diferentes. ¿En qué te ha ayudado a cambiar, mi hermano Adolfo? No, te puse que el ser obediente, somos iguales que el pueblo de Israel. pero el ser obediente y el cambiar nuestra conducta, el obedecerla a la fe, pues es el que puede hacer la diferencia. Ese es el punto que tratamos de hacer ver ahorita, que realmente el Poderoso nos está invitando para que seamos entendidos en esta enseñanza, que podamos entender por qué viene un tropiezo y por qué muchos de nosotros tendremos que caer. El tropezar en la palabra es algo que es muy común. Es algo muy común porque los siervos del Poderoso, cuando transmiten una palabra, esa palabra por ellos es bien aceptada y siempre son muy llamados aquellos siervos. Pero esos siervos, con el tiempo, llegan a ser despreciados. Todo depende de las circunstancias que se encuentra el pueblo. Y mi hermano iba a dar un verso, pero no se acordó. Y es que vieron, nada más con eso vieron, deberían de creer y obedecer. No me recuerdo bien así el verso. Ahorita es lo único que estaba buscando yo, el de Tomás. ¿Por qué viste que dice? Dice, vosotros. Más dicho está aquel que no vio ni cree. Ah, ya, me dice que de Moisés a Pablo. De Moisés al pueblo. Es la misma conducta en lo que hablaba, es la única diferencia que nos haría diferente. Bueno, la única diferencia que notaríamos es que nosotros fuésemos obedientes, aprender de los errores que cometió el pueblo en diferentes etapas, y nosotros ya vimos los errores que cometieron, y nosotros creemos y ponemos en práctica lo que nosotros libremos, si no, vamos a ser iguales o peores. Ahorita, si nos acordamos, te damos el verso, mi hermano. Recuerdo algo semejante, pero no me acuerdo si fue pero eso lo dice Juan en su capítulo 14. Ajá, pero hay un verso que es, como dice Miguel, el ser obediente es cambio, perdón, dice, ustedes no deberían de creer sino por las maravillas que vieron. Nada más con eso vieron, deberían de creer y obedecer. Nada más que me acuerdo que le escribe Moisés. Entonces, lo importante acerca de lo que tratamos de ver es que realmente hay un pueblo que realmente está percibiendo, escuchando, meditando en esa palabra, pero no todos perseveran en esa palabra. Mi hermana Ana, ¿podrías llamar nuevamente a los hermanos que se cayeron como a...? Entonces nosotros, hoy en día, podemos observar que realmente Moshe, después de haber sido una persona que siguieron más de 600,000 hombres, es que nos tenemos que poner a pensar en la situación de 600,000 hombres. Y después de que salen de la tierra de Egipto, se dirigen todos con relación a ir a la tierra de Canaán, y de pronto que la ira y el enojo de ellos se vuelca en contra de Moisés y de los siervos, porque era la forma de poder poner un tropiezo para poder ellos seguir adelante. Pero encontramos que estos tropiezos no vinieron nada más porque sí. Encontrábamos que en Galacia dice que se metieron encubiertamente los falsos hermanos. Los falsos hermanos fueron los que se metieron encubiertamente. Meditando un poquito acerca de esto, vamos a tratar de encontrar acerca de por qué vinieron todos estos detalles, por qué vinieron todas estas fallas. Vamos al libro a los Hebreos, mis hermanos, y poder considerar que realmente por el error de algunos, el mal se extendió. En el libro de los Hebreos, en su capítulo, es el capítulo 3. Hebreos capítulo 3, voy a invitarlos a que leamos el versículo, del versículo 15 hasta el versículo 19, por favor. Meditemos en esto, por favor, mis hermanos. En tanto, hoy, cuando escuchéis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión, porque ¿quiénes después de oír se rebelaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por medio de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo hallado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar por causa de la incredulidad. Meditemos acerca de lo que le pasa a Saulo. Saulo reprende a los de Galacia porque le dice a los de Galacia, ¿quién nos fascinó para no para no obedecer a la verdad? ¿Quién? En el libro de Hebreos, en su capítulo 3, verso 15, dice, entre tanto que si te dice hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones, como en la provocación, como en el desierto, en el día de Masa. Encontramos acerca de lo que describe, y medito en lo que describe estos pasajes, porque dice, porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos. Mas, ¿con cuáles estuvo enojado 40 años? La pregunta es, ¿con quién estuvo enojado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Pero dice claramente que no fueron todos. Entonces, ¿quiénes fueron los que hicieron que cayera el pueblo? ¿Cuántos pueblos con los que estuvo enojado 40 años? Pregunto a mis hermanos que estamos aquí. ¿Con cuántos estuvo enojado? Porque dice, porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos. ¿Quiénes fueron los que provocaron? La pregunta es, ¿quiénes fueron los que provocaron? Así como Saulo tenía a gente que eran los falsos hermanos, se metieron encubiertamente, también como ustedes nada más algunos provocaron. Pero por esos algunos hicieron que el pueblo pecara. Y por eso los 600,000 hombres que salieron de la tierra de Egipto tuvieron que morir en el desierto. Lo que me hace pensar entonces, es que tenemos que tener cuidado. Por eso la escritura, como veíamos hace rato, que pegaba los versos mi hermano Armando, nos describen acerca del concepto que debemos de tener acerca de orar, para que no seamos pervertidos por aquellos que tienen una vanidad en su sentido. Nosotros, al igual que Moshe, está haciendo un énfasis. El énfasis que está haciendo Moshe o las escrituras es de que algunos son los que hacen tropiezo. Voy a mencionar algunos porque dice aquí, porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos. Mas, ¿con cuáles estuvo enojado 40 años? Fue con todo el pueblo. Fue con los que pecaron y cuyos cuerpos cayeron en el desierto, más de 600,000 hombres, a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que no obedecieron, y resulta que murieron todos, menos, como dice mi hermano Armando, José y Caleb. Entonces, lo que nos hace pensar que los que hacen que el pueblo caiga son un grupo de personas nada más. Para aquellos que están firmes, dame tantito, si escuchan lo que dicen ahorita acá, Esteban. También sería bueno mencionar que el mismo pueblo hizo que se revelara a Moisés y a su besarón cuando le exigieron el agua. Y Moisés les dijo, pueblo rebelde, vean ahora lo que vamos a hacer. Y golpeó la piedra dos veces y cortaron las aguas. Moisés les dice, ya una vez pasado esto, el Señor le dijo a Moisés, porque hiciste eso, tú tampoco vas a pasar a la tierra que yo les he dado a los hijos de Israel. Ya ha pasado el tiempo, Moisés te dice, por causa vuestra, porque hicieron que provocara la ira del Señor y a mí tampoco me dejó pasar, únicamente a José Caleb. Y cuando Moisés insistió, le dijo, no, ya te dije que no vas a pasar, nada más te la voy a dejar ver, pero no la vas a pasar. El mismo pueblo provocó que el guía faltara delante del Señor. Cuando nosotros observamos, por eso Saulo pide, como veamos este rato, el pedir está en las cosas. Porque como dice la oración, Bueno, acá me está citando todo eso mi hermano. Pedís y pedís mal. Y dice, y no recibís porque no piden de la manera correcta. Si nosotros aprendiésemos a pedir al Padre cosas que son buenas para nuestra vida, podemos entender que nosotros ni seremos de tropiezo a nadie y el Señor nos permitirá la vida. Pero cuando nosotros somos tropiezo para los demás y cuando nosotros no meditamos en ese tropiezo que estamos poniendo, ciertamente encontraremos a personas que hicieron que el pueblo cayese. Voy a invitarlos a que veamos acerca de lo que describe el libro de Judas, de algunos de los que hicieron tropiezo en Israel, en el pueblo de Israel, como en el caso mencionará algunos de estos que son como las bestias brutas, menciona aquí la escritura. Versículo del Judas, versículo 10 hasta el versículo 13, por favor. Pero estos dicen injurias contra lo que no entienden, y en lo que por naturaleza entienden, en esto se corrompen como los animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque siguieron el camino de Caín, por lucro se lanzaron al error de Balaam, y perecieron en la rebelión del Coré. Estos son manchas ocultas en vuestros ágapes, que comiendo con vosotros sin temor, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño tardío, sin fruto, dos veces muertos, desarraigados, olas embravecidas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas erráticas, para quienes las más densas nieblas están reservadas para siempre. Y encontramos a este personaje dentro de los escritos, que realmente Coré fue una persona adversaria. Coré fue uno de los que pusieron tropiezo al pueblo. Por eso menciona este verso, que hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Caín, dice, siguieron ese camino porque él asesinó. Y se lanzaron en el lujo, en el error de Balaam. Y perecieron en la contradicción de Coré. Nosotros podemos considerar a Coré que fue un personaje que puso tropiezo no nada más para él y para su familia, sino también para todos aquellos que le escucharon. Dice que todos, dice, no todos se pusieron este tropiezo, porque algunos de los que habían salido de Egipto, como Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos. Encontramos cómo ellos empezaron a hacerse su becerro, sabemos que eran de la descendencia de Leví. Y el Señor trae este mal sobre el pueblo porque el pueblo no percibió, porque está escuchando a otros falsos hermanos, porque están poniendo atención a lo que dicen los falsos hermanos. Pero es aquí donde nosotros tenemos que meditar en lo que veíamos hace rato. Si nosotros realmente somos creyentes en el Mashiach y pensamos en las cosas que el Mashiach nos enseña, tenemos que pensar que ciertamente Alfonso Santa María, junto con toda la gente que enseña en diferentes partes del mundo, no tienen por qué confiar en nosotros. La confianza se pone en el poderoso. Pero ciertamente el pueblo tiene que hacer diferencia quiénes son los siervos que están escudriñando su palabra y que enseñan el camino de la vida. No podemos ir en pos de las personas que hablan bonito, de los que hablan suavemente, de los que hablan de esta manera simple y dicen que es bendición, es todo bondad, todo es bueno. Por eso el verso que leíamos del Salmo 144:11 dice, rescátame y líbrame de mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Pero si nosotros no hacemos la diferencia de este tipo de personas, para muchos de nosotros será tropiezo. Es como si dijésemos de 600,000, si alguien quiere hacer el cálculo, de 600,000 hombres, creo que está un poquito difícil sacar el cálculo, pero de 600,000 hombres, ¿cuál sería el porcentaje de dos personas que salieran de Egipto? Si alguien quiere hacer el cálculo, de 600,000 hombres que salieron de la tierra de Egipto, ¿cuál sería el porcentaje de dos personas que salieron, que nada más pudieron entrar a la tierra de Canaán? Entonces, si nosotros no aprendemos a pedirle al Padre que nos libre de este tipo de personas, cometeremos graves errores. Él está buscando un pueblo que sea celoso en esta enseñanza. Él está pidiendo que seamos celosos para todas las cosas buenas, todas las cosas agradables, como lo veíamos en Gálatas. Mi hermano Manuel en la mañana, Armando pegaba sus versos, ustedes pueden checar el chat arriba, van a encontrar un verso que está en Tito capítulo 2, verso 14. Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda la maldad, unificar así a un pueblo propio, celoso de buenas obras. Si nosotros encontramos a este pueblo celoso de buenas obras, podemos considerar que de 600,000 varones que salen de la tierra de Egipto, nada más entran dos. Así mi hermano Armando ya nos puso el porcentaje. Sería 0.00033%. O sea que el porcentaje no llega ni a uno. Y si nosotros pensamos y meditamos acerca del porcentaje de más o menos de un aproximado de 120 o 130 personas, o vamos a mencionarlo por decirlo así, más de 150 o 200 personas que han escuchado de esta enseñanza y que han caminado de acuerdo a esto, a esta enseñanza, y que podemos citar a mucha gente que se encuentra en diferentes partes, yo le diría a los hermanos, ¿qué porcentaje entonces tendría que salvarse de todos los que han escuchado? De 200 personas, si sacamos el 0.00033%, entonces, ¿cuántas personas podríamos rescatar para que se salvaran? A ver si alguien puede hacer la ¿cómo se dice? La cuenta. ¿Cuántas personas tendrían que ser salvas entonces? No, ¿cuántos de los que estamos acá, si pusiéramos el mismo porcentaje que pasó en la tierra de Egipto, de los que salen de la tierra de Egipto a la tierra de Canaán y nada más entraron dos, si de 600,000 varones nada más sería el 0.0033%, entonces, ¿cuál sería el número de personas que podrían ser salvas de este grupo de aproximadamente 200 personas que han escuchado aquí? Entonces lo que trato de invitar a todos los hermanos es que meditemos acerca de lo que está pasando. Muchos de nosotros no hemos aprendido el temor, y mucho menos hemos aprendido que el camino no es fácil. Es increíble cómo es que teniendo un líder tan increíble como Moisés, porque a mí se me hace un líder increíble, se me hace una persona entendida, sabia, prudente. Dice que no había hombre más manso en la tierra como él, que era un hombre paciente, tolerante. Y encuentro a Mashiach, que también era un personaje tolerante, y que realmente era un grupo muy pequeño que había creído en él. Y cuando observo las iglesias que Saulo enseñó, y las iglesias que Saulo enseñó, todas se volvieron en pos de pecar, se volvieron en pos de hacer lo malo. Y si yo observo a Saulo, y muchos de los hermanos lo saben, que siempre es el destaco mucho a Saulo, lo destaco mucho porque a diferencia de otros discípulos y de profetas y de otros muchos que están en los libros, fue una persona que meditó en la palabra y que se equivocó y que enseñó mal y que hizo cosas malas, y que después de haber sido una persona entendida en ese aspecto y buscando la enseñanza del Mashiach, pudo comprender cosas que estaban ocultas por pedirle al Poderoso que le revelara palabra. Si este varón, Saulo, era tan entendido, era uno de los más entendidos, el punto sería, si era entendido, ¿por qué entonces el pueblo que enseñaba era tan duro de cerviz que volvían a sus antiguas costumbres? Siempre soy alarmista, siempre he sido exagerado, pero para aquellos que somos creyentes en el Mashiach, siempre les digo, Así como en el tiempo de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Si ponemos el número que las religiones dicen que fueron 8 personas, que para mí son más, pero de todos modos, hablando de miles de personas que existían sobre la tierra, nada más se salvaron 8, o pongamos 150 personas. Es un número tan pequeño. Y si lo llevamos para nuestros días, en cuando el Hijo del Hombre venga, me pone a pensar, realmente cuántos de los que estamos acá podremos salvar nuestra vida y podremos salvar nuestra vida. Dice mi hermano Armando, el porcentaje de salvación de 200 personas que tiene conocimiento sería de 0.066, en otras palabras, entre comillas, le pone un dedo. Y realmente, tal vez, por más que insista y le pida a los hermanos, mediten en esto que estamos hablando, mediten, porque no es cosa sencilla, no será cosa sencilla, no será cosa fácil. Realmente en nuestra vida espiritual, pocos podremos alcanzar las promesas de la vida, pero porque en nuestra vida hay negligencia, en nuestra vida hay rebeldía, en nuestra vida hay un estado en el cual no queremos apartarnos. Siempre seremos guiados de nuestro corazón, y siempre dejaremos guiar nuestro corazón antes que la enseñanza que hemos aprendido. Porque la Escritura es lo que trata de advertirnos, que siempre uno es el que pone el tropiezo. Siempre va a haber así gente que sirva al poderoso, siempre va a haber gente que ponga tropiezo. ¿Quién era Coré? Coré era un individuo que era también descendiente de Leví. Era un personaje que encontramos en la Escritura, en la historia, que era un personaje que empecé a enseñar que tendría que regresar a la tierra, y que les enseñó que lo más práctico era hacerse otros dioses para regresar a la tierra. Y dice uno, ¿por qué el pueblo no lo entendió viendo las maravillas, estando Moisés como el líder del pueblo? ¿Por qué no lo percibieron? ¿Por qué no lo entendieron? ¿Por qué no entendieron aquel gran maestro Yeshua? Y no había un grupo de 100 personas que, aunque habían aceptado por las maravillas que habían hecho, ¿por qué no dijeron 100 o 200 personas, levantémonos y defendamos al maestro? Aventemos, agarremos palos, lo que sea, pero defendámoslo. ¿Por qué no estaba ese grupo de personas para defender al Mesías? ¿Por qué no estaba esa gente ahí? ¿O por qué no había ese grupo de personas? No las había porque no todos confiaban, porque no confiaban en la palabra. Es como ahorita, muchos llegan a amarme a mí, en mi persona, me llegan a amar mucho y me llegan a querer mucho. Pero si estuvieran todos los hermanos reunidos aquí y ven que allá afuera me empiezan a querer matar, y vamos a suponer que fue a la policía, ¿quién de los que está acá se metería para defender a una persona como su servidor? Y dice, y me pongo a pensar que si los días fueran malos y la gente se vuelca en contra de la gente que practica la enseñanza del poderoso, ¿y cuántos de nosotros realmente no tendríamos temor de que nos quitaran la vida y poder mantener nuestra confianza en el poderoso? ¿Cómo podemos mantener nuestra confianza sin temer a la muerte? Porque el pueblo antiguo, en el tiempo del Mesías, después de su muerte, hubo gente que dio su vida por él, como en el caso de los discípulos y de los apóstoles, pudieron dar su vida. ¿Por qué hay tropiezo? Cuando regresemos en la siguiente parte, podemos rescatar todas estas partes de la Escritura donde nos dice por qué pone tropiezo, o por qué el hombre pone tropiezo a su vida, y mucha de esta gente cae y muere y perece por causa de no haber entendido la enseñanza del poderoso. Regresaremos y analizaremos un poquito acerca de este tropiezo que habrá en los registros de la palabra. Ah, no, perdón. Mi hermano se equivocó, Armando, y dice, el porcentaje de salvación de las personas que tiene conocimiento sería el de 0.000001%, ni un cabello. Ya lo redujo un poquito más. Sería cuestión de ver el cabello de será de una persona calva o de una persona que está con mucho cabello, porque yo creo que aquí ya hace énfasis en el grosor del cabello. Entonces, la mayor parte de la gente siempre ha temido a la gente, como dice mi hermano Damián. Siempre hay gente que le teme a la gente. La gente no deja de aprender que en este mundo no más va a ser pasajero, va a ser algo instantáneo. Nuestra vida pasará así, en un tronar de dedos. Pero si nosotros no infundimos la enseñanza en nuestras personas y en nuestro corazón, no podremos guiar tampoco a nuestra familia. Eso es lo que tratamos de hacer ver en esta mañana. Que meditemos acerca de este conocimiento. ¿Por qué realmente la gente pone tropiezo? Porque nosotros no diríamos, no haríamos y no pensaríamos que nosotros fuéramos tropiezo de un siervo del Poderoso. No quisiéramos ser tropiezo del pueblo del Poderoso. Lamentablemente, nada más algunos fueron los que hicieron este escándalo y hicieron que toda una nación cayera. De esa misma manera, nada más algunos hicieron esto para que en el tiempo de Mashiach todos estuvieran en contra de este maestro. Y en el tiempo de Saulo, encontraremos al regresar que no fue la única congregación gálatas que se volvió en contra de la enseñanza del Poderoso, sino que todo un pueblo, todo el grupo, se volcó en contra del mismo Saulo por causa de los falsos hermanos, por causa de la gente que encubiertamente traen herejías, perversión y traen todo este tipo de cosas. Pero la gente no se da cuenta, no quiere darse cuenta. Para mucha gente, incluso del grupo aquí, pensará que lo que yo hago al transmitir esto es que estoy en contra de algunos. Pero si ustedes se fijan, hace casi 2 años, yo vengo repitiendo exactamente lo mismo. Están los audios desde hace 2 años, hace año y medio, que vengo repitiendo lo mismo. Tomen en cuenta acerca de los falsos profetas. Tomen en cuenta acerca del comportamiento de las personas. Por sus frutos se conoce al árbol. No es una enseñanza que vengo transmitiendo apenas hace unos meses para acá. Sería erróneo o equivocada la percepción, ya que desde hace más de año y medio vengo diciendo lo mismo. Aprendan a tener confianza en el Poderoso. Confíen en el Poderoso, mediten en su palabra, ya que muchos de nosotros el día de mañana, por alguna circunstancia o por algún problema, no podremos estar juntos siempre. Y siempre les pido a mis hermanos, tengan confianza en él. De algunas de las personas que se pueden congregar acá, se congregan en Facebook, y que de una manera u otra tratan de seguir este camino, las invito a que tengan confianza en él por medio del escrito, que ahí están algunos de los hermanos en la radio, y que le trato de describir a los hermanos que confíen en el Poderoso, que no confíen en nosotros, como muchos de los que están acá, saben bien que lo hemos transmitido desde que llegamos aquí al grupo. Yo no soy nadie, pero no porque no soy nadie, no quiere decir que no sea un siervo del Poderoso. Como persona no valdré nada, tal vez como un siervo del Poderoso puedo valer, pero no en el aspecto monetario, sino en el aspecto de conocimiento de parte del Padre, para que ustedes al aprender esto y lo pongan en la obra, puedan salvar sus propias vidas. Lamentablemente yo no le puedo salvar la vida a nadie. Puedo transmitirles la palabra de verdad y hacer que ustedes sean salvos por medio de la fe. Y eso es lo que tratamos de transmitir a ustedes, que hagan este proceso de la salvación por medio de la fe. Entonces nosotros hoy en día meditaremos un poquito acerca de por qué la gente se pone este tropiezo, y veremos este tropiezo al regresar, por qué es tan grave este tropiezo. Es un tropiezo que mucha gente no sabe por qué viene. Muchos de nosotros no sabemos por qué seremos tropiezo de los demás. No podemos percibir ni comprender por qué debemos de entenderlo para no caer en ese tropiezo. Está registrado durante los tiempos antiguos. Siempre ha habido tropiezo. Son un grupo de pequeñas personas que se han levantado en contra de los siervos del Poderoso y siempre han hecho un esfuerzo de todos. Pero nada más es un pequeño grupo, no siempre necesita ser mucho. Y hablábamos del porcentaje. Simplemente el porcentaje es un porcentaje muy pequeño. El porcentaje que puede salvar su vida será pequeño. si en esta vida puedo servir a dos personas que puedan salvar su vida, con eso me daré más que por bien, me sentiré feliz, sentiré alegría, sentiré que realmente valió la pena lo que hicimos, porque aunque fueran 10 personas, creo que pudimos hacer mucho por 10 personas. Pero si el Padre nos permite poder ayudar a unas 100 o 200 o 500 personas, o a 1000 personas, todo dependerá no nada más de mí, sino de todos ustedes, que en la armonía y en la unión que podemos hacer todos, no como Coré y como sus aliados, no como Balán y sus aliados, no como Caín, no como en el tiempo de los jueces y en el tiempo de los reyes, hagamos cosas en contra. Si todos aprendiéramos a unirnos, podríamos ayudar a que otras muchas personas puedan ser salvas por la fe. En vez de ser tropiezo, que meditemos para hacer bendición para todas aquellas personas, y no sea que la ira del Señor se encienda y se vuelque en contra de nosotros esa ira. Regresando, mis hermanos, podremos estar escudriñando acerca del por qué vienen todos estos tropiezos y por qué el Señor tiene que destruirnos a la mayor parte de nosotros por causa de la negligencia, porque se le llama incredulidad, se le llama desobediencia, se le llama todo esto por causa de no haber creído la verdad. Por eso, como leíamos en Hebreos, entre tanto, como se dice hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Y quién los provocó? Por eso dice, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Hay alguien quien provocó, porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos. Mas, ¿con cuáles estuvo enojado? No nada más con los que provocaron, sino con los que escucharon a los que provocaron. Eso es lo que tiene que quedar claro, que ellos fueron los responsables de que todo el pueblo cayese, los que provocaron, y el pueblo con ellos estuvo enojado. Versículo 16, porque algunos de los que salieron, que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos. Mas con cuáles estuvo enojado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que no obedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Si aquí los que estamos en este grupo somos incrédulos a no creer que el día de mañana vendrán hombres y pondrán tropiezos en su vida, y si no meditan en las palabras que tratamos de transmitir, pues ciertamente muchos de ustedes endurecerán el corazón y no darán cuenta ni harán diferencia acerca de dónde está el tropiezo. No se darán cuenta. Antes muchos de nosotros seremos de tropiezo a muchos de los hermanos, porque es más fácil seguir la carne que seguir las cosas del Espíritu. Mis hermanos, regresamos y podemos seguir adelante con lo que estamos viendo en esta mañana. Shalom a todos mis hermanos que están en la radio, a mi hermano Marcelo, allá a mis hermanos que están reunidos, a mi hermana, bueno, a todos los hermanos allá con mi hermano Marcelo. Me gustaría mencionarlos a todos, a los hermanos que están también en la radio, a mi hermano Damián, a mi hermana Candy, a mis hermanos que están, bueno, todos reunidos allá, y a los que estamos acá, que el Poderoso los bendiga y los guarde. Los espero para seguir adelante con este tema acerca del tropiezo. ¿Por qué causa viene el tropiezo y por qué el tropiezo no lo podremos evitar en un tiempo futuro? Pero tenemos que aprender por qué debemos de evitarlo y cómo podremos evitar ese tropiezo. El Poderoso los bendiga y los guarde a todos. Shalom, mis hermanos.